Pues bueno, aquí estamos de vuelta con el episodio número 109 del podcast Punto de Victoria. Es verdad que hace mes y medio que no grabábamos nada y ha sido un poco por, bueno, casi dos meses, pero no, mes y medio. Y en el último episodio hablábamos de las ballenas blancas, que son esos juegos que son como hitos de la historia de los juegos, pero que a nosotros tampoco nos convencen tanto. Shell Tinel Show de Multiverse, Star Wars Borde Exterior y Wonderland's Ward de nuevo. Es verdad que realmente todos los comentarios que hay, ninguno tiene nada que ver con esto. Yo no sé si en el último programa decía yo algo así como que no dije algo de que no recibíamos feedback, porque este ha sido particularmente curioso la cantidad de felicitaciones que nos habéis dado, cosa que no es muy necesaria, pero bueno, voy con los comentarios. Israel Marqués, que es el antiguo dueño de Juegame Store, y que yo hace varios programas alabé la tienda, que me gustó mucho en su momento, y que bueno, ahora mismo tampoco sé cómo está la cosa. Y nada, pues nos agradece el comentario que hicimos y que le alegra mucho que pues ver que años después todavía nos acordamos y tal. Pablo Pazo dice que le entretiene el programa, pero que afortunadamente no le gusta ninguno de los juegos, o no le llama la atención los juegos de los que hablamos. Jorge Gregory, pues lo mismo, nos felicita por el programa. Dice que somos top 1 en sus podcasts. Espero que tenga más podcasts, porque con lo poco que grabamos, no sé si le va a cubrir a mucho. Y felicita por la nueva web de Cuarto de Juegos. Un anónimo, pues nada, nos da igual la felicitación y que le gusta mucho, junto a Bislúdica y el Mambo y Planeta de Juegos y Ciudadano Mipel. Y que nada, y que dice que perdonar porque la gente tan desconsiderada como él no deje comentario. No es desconsideración ni nada, no, o sea, se agradece, pero que tampoco es necesario. Sergio García nos felicita por los programas y comenta que efectivamente en el último programa hay un momento en el que la voz se oye muy bajita y la música muy alta, pero bueno, esos problemas del primer mundo. Tengo el lío con el Audacity y los auriculares Bluetooth y tal. Entonces, bueno, hoy voy a intentar hacerlo de otra manera, a ver si lo consigo cuadrar mejor. Cuadraco nos felicita y habla, dice que a lo mejor le tiene que dar otra oportunidad al Rift for the Galaxy. Yo se la daría, ¿eh? Desde luego el Rift for the Galaxy, como consiga romper la barrera de la iconografía, que yo creo que hoy en día, con todo lo que hemos jugado, se lleva mejor. Es un juego que te va a dar muchas, muchas partidas, que ocupa poco, que no es caro, es una maravilla. Y por último, Alberto Hidalgo Mateo nos pregunta si hemos probado la versión en solitario de Star Wars Destiny y de Star Wars LCG, que están en la BGG, y nos dice que un buen tema podría ser las variantes fanmade. Pues yo no las he probado. Sí que es verdad que creo que todavía me queda un año o así, pero estoy detrás de comprar un montón de Destiny para empezar a jugar con mi hijo, y entonces en ese momento a lo mejor empezaría a darle. Y del Star Wars LCG, pues me desiste porque no tenía con quién jugar y tal. Creo que leí la versión en solitario, pero nunca me animé a jugar porque me pareció un pelín complicadilla, pero ya digo que no me puse. En fin, esos son los comentarios y sin más, empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos, episodio número... ¿Cuál es? El 109, ¿no? De Punto de Victoria. Conmigo, como siempre, Gabriel, mi Mipelchef. Eso, termina la frase por lo menos. Muy buenas. Es que hoy estoy confuso porque no está el otro componente de Punto de Victoria. Se rumorea que le han querido fichar del Rincón Legacy o algo así, que anda haciendo opas y tal. Pero no. Pritchard bueno, tenía... Tiene muchos pretendientes, no solo eso. Tiene el Rincón Legacy, los archivos de Arkham, el 221B, que el Cuarto de Juegos hace un canal de YouTube y es el todólogo. Tiene muchísimos pretendientes. La verdad es que está solicitado, sí. Entonces no ha querido grabar con nosotros y bueno, es todo broma, que luego esto lo escucha y no se enfada conmigo, pero se enfada porque la gente se lo toma en serio. Que nada, que estaba ocupado y era complicado grabar, además el calor en Madrid es un problema y entonces... Claro, tengo por un lado a Pritchard con ese rollo y por otro lado a Gabriel que dice, es que no hago más que jugar juegos y luego se me olvidan y tal. Entonces vamos a hacer aquí un... Cómo me gusta que eches los balones fuera y las culpas también, en plan, no, culpa de uno por no querer y culpa del otro por querer. Yo ahora estoy a otras cosas, a mí no, yo simplemente soy el host, ¿no? El host, que se dice. Sí, pues el host. Entonces el presentador. Eso, o sea, hay que decir, y esto no lo sabe Pritchard, pero hay que decir que Gabriel me escribió y me dijo, me tienes que enseñar a mí a editar el programa, tal como diciendo, me paso de vosotros y ya grabo yo solo. ¿Eh? Y entonces yo pensé, tardo casi menos en grabar yo un ratito con él que en enseñarle a dónde están las cosas y tal. Entonces, por eso. Así que nada, No sé si yo no tengo nada. No sé si hay frase del día. Yo sé que alguna vez estos días he dicho gilipollas, pero creo que la apunto Preacher. Sí, la apunto. Es que, claro, falta el componente esencial aquí. Falta el componente pues esencial. Yo sé que me habéis apuntado un par últimamente, pero no has sido tú, así que nada. Entonces, y para el una tema... vez no las he dicho yo, las gilipolleces. Que conste. Bueno, no te las hemos apuntado, pero mal. Pero bueno, entonces nada, tampoco, o sea, el programa va a ser, si normalmente lo hacemos regular, hoy va a ser atípico total, porque como no sé lo que va a durar, de hecho, en estos momentos no sé si Preacher me va a mandar un corte de algo o tal, entonces dejaré de repente una pausa allí, entonces va a aparecer a Preacher, va a aparecer ellos diciendo que no hay nada. Y nada, entonces el tema del programa era un poco, no hay tema como tal, entonces le iba a preguntar a Gabriel cómo le está yendo el veranito a nivel de juegos. Primero, porque tú en verano, o sea, en verano, en verano, en época vacaciones, jornada, tú tienes jornada continua, cosa que está guay. Sí. ¿Juegas más o juegas menos? Cuando se te rompe la rutina del año, ¿juegas más o juegas menos? Juego lo mismo, ni más ni menos. O sea, bueno, pues hasta aquí el tema del programa de hoy, hemos terminado. No, pero es verdad, solo jugar el vamos a decir que en cantidad lo mismo, es verdad que a lo mejor a nivel de juegos de despliegue, juegos más cortos y más más familiares, más de corte familiar. Uh-huh. Porque por despliegue más que nada y por tiempo. O sea, ahora en verano hay que ocupar al enano y el enano, claro, requiere mucho tiempo. Y... Yo juego claramente menos. Claramente menos. A mí soy un amante de las rutinas y me gusta viajar, me gusta cambiar tal, pero cuando ha pasado una semana, 10 días, digo, uff, yo tengo que volver a mi rutina, a mirar, y cuando me salgo de ahí, todos mis pautas y tal se tambalean. Y entonces juego sustancialmente menos. O sea, tengo que forzarme un poquito a jugar, porque de hecho incluso a veces quedamos y tal, pero es piscina o es ir a comer algo, ir a tomar algo, pero tampoco quedamos tanto a jugar. Y entre que viaja uno, viaja otro, no sé qué. Entonces sí que juego bastante menos. Pero hay que decir que en esto que hemos jugado menos ambos, bueno, tú has jugado, pero yo he jugado menos y hemos jugado menos juntos, hay que decir que sí que de repente ha vuelto, hemos empezado con una gilipollez que no tiene comparación, que es que de repente Gabriel ha empezado a comprar Magic de Gathering y yo un poquito, entonces ahora estamos, pues eso, con 30 y bastantes años, no voy a decirlo por si Gabriel es coqueto, yo tengo 37, después de, digamos, tranquilamente, por lo menos 20 años, porque yo creo que por los 17 o 16 o 15 por ahí dejé de jugar a Magic. Después de 20 años, pues de repente volviendo a jugar a Magic. No a jugar, que jugar es lo de menos, pero a comprar Magic. Bueno, yo no he comprado nada de Magic. Bueno, comprado. Bueno, exactamente. Ahora lo explico. Pero tú, ¿cuánto has comprado ya? ¿Yo cuánto he comprado ya? Para ti, para tu hermano, para tu abuela y para... Y para toda la familia, no. Vamos a ser sinceros, ¿no? No, no he comprado sobres de Magic. ¿Cómo que no? No, sobres como... No, yo personalmente no he comprado sobres de Magic. No empecé. ¿Cómo que no me tengo? Toda esta historia ha empezado porque estaba buscando, bueno, ahora, mira, podemos hablar de eso porque... No, siempre... podemos hablar de cómo ha empezado toda esta historia. Toda esta historia ha empezado porque mis primos han empezado a jugar a Magic, yo hablando contigo te he dicho, pues están jugando a Magic, hay un modo de Magic que es Commander y no sé qué, y a raíz de eso te has empezado a comprar Magic, así ha empezado. No, empieza un poco más enrevesado. Sí. Me gustan los juegos competitivos porque no soy competitivo, sí, y todo el mundo lo sabe. Sí. Entonces andaba buscando un juego de cartas del palo, ¿vale? Y en no hay nada que me convenzca demasiado, salvo algo que voy a comentar luego. Y es verdad que quedamos hace un par de meses en León con tus primos y tal, ellos estuvieron jugando Commander y dije, ah, pues mira, sí, pues y al final compré dos mazos y ahí empezó todo. Y de repente un día Chechu me escribe y me dice, oye, tú no jugarás Magic, ¿no? Porque estamos organizando un draft en Mecatol. Y digo, ah, pues sí, mira, me he vuelto a poner a jugar a Commander. Ah, pues genial. Y a partir de ahí se ha ido todo a la ruina. ¿Y has seguido comprando más o qué? ¿Mazos de Commander? No, Magic. No, Magic no. ¿Mazos de Commander? Sí. Y bueno, eso es Magic. ¿Qué cachondo eres? No es Magic, no. Es un formato de Magic, no es Magic. Pero, macho, ¿de dónde has salido? ¿Has seguido comprando? ¿Cuántos mazos de Commander tienes ya? A ver, tengo 6. Hostia puta. No, pero no, justamente he sido contenido porque son mazos de 13 pavos. Ah, de sí. Los de esta oferta y tal, no sé. Exacto. Sí, a mí como me da igual que sean de D&D, que sean de no sé qué, que sean de no sé cuánto, me la repampinfla, yo he ido cogiendo mazos para claro, divertirme. No tiene sentido. Hay que decir que el otro día estuve yo con mi primo en Lanzarote y fuimos a una tienda a comprar, entonces él quería comprar Magic, y compró 2 mazos de Commander y le vendieron los últimos de los últimos, que son a 45 o 50 euros el mazo, que es una pesada locura. Bueno, Commander, por una breve explicación, es un formato de Magic que se supone que es un poco para jugador más casual, porque el mazo se compone de 100 cartas todas diferentes, menos las tierras, lógicamente. Entonces, claro, no existe, es construido, pero primero son muchísimas cartas. Lo que no tiene en principio sentido es gastarte mucho dinero en una carta, porque claro, te tiene que salir entre 100. Y solo puedes meter una copia. Si pudieras meter 4, hay más posibilidades de que te salga. Entonces, bueno, es un modo así como un poco más desenfadado y tal. No tiene otras características, pero eso es a nivel de compra y de inversión en el juego, esa es la principal. Y esto lo inventaron unos, pero luego ya Magic adoptó Wizards of the Coast adoptó el modelo y ya lo comercializa y hace mazos preconstruidos muy chulos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los años sacan 4, 5 o 6 mazos de estos, ¿no? Yo creo que cada vez que sale una colección nueva, ¿no? Salen mazos de Commander. Salen mazos de Commander. Normalmente los ciclos ahora son de 4 mazos, me parece, y hay algunas colecciones que son de 2, pero en teoría claro. Son 4 mazos. Y la historia es que es como la moda, es bastante alucinante que el que sale este año vale 50 euros, pero el del año pasado ya está por 27 y el de hace 2 años de repente vale mucho menos. Sí, te puedes encontrar mazos por 13, 14 y 15 euros, ¿vale? Bastante barato. Por eso. Y entonces, lo gracioso, igual, voy con mi primo a la tienda, el de la tienda le saca ahí, ¿no? Esto es tal. Y este mazo dice, claro, es que este mazo ya trae una carta, que solo esa carta vale 44 euros y el mazo vale 48, ¿sabes? Entonces ya está, con eso lo pagas. Y no, claro, no tiene ningún sentido. O sea, es una todo artificial de la leche, pero ¿cómo va a valer la carta 48 euros? O sea, vale la carta como el mazo. Y entonces, ¿quién compra la carta en segunda mano si te puedes comprar el mazo con 100 cartas más? No tiene ningún, el más mínimo sentido. Pero bueno. Las cosas estas del marketing del Magic y de tal, que pero es verdad que te metes en internet, buscas la carta y pone que $45. Es la cotización de la carta, o sea, el precio que puede llegar a tener, claro. Pero es verdad que llegado a ese punto, pues te compras, a lo mejor no te interesa el formato y prefieres comprarla por separado, pero es verdad que teniendo un mazo de Commander, te compras el mazo y ya tienes la carta. Y tienes unos 40 cartas más para vender o para... Entiendo que eso fue el precio antes de que saliera justamente ese mazo de Commander. A partir de ahí, pues... Bajará, a lo mejor. Claro, bajará, sí. Bueno, desvalor bastante grande y considerable. El caso es que eso, llegó tal y de repente, pum, casi 100 euros en Magic. Y yo estoy viéndolo un poco desde la barrera y alucinando. Alucinando con eso, alucinando también con todas las nuevas habilidades y todas las nuevas historias. Y bueno, el juego es divertido, pero de momento... No sé. Es verdad que quizá deberíamos haber grabado esto después de mañana, ¿no? Bueno, es sí, a ver, pero no tiene mucho que ver al final, porque lo que Pablo dice lo de mañana, porque vamos a jugar un cubo con 2 personas más y vamos a jugar el formato del cubo, que al final es un draft. Sobre cartas ya... sí, sobre una colección de cartas cerradas. Sobre cerradas. Entonces es un poco diferente a lo que es el Commander realmente, porque Commander es lo que dices tú, es un mazo y es... Lo bueno de Commander es que se puede jugar hasta 4 personas al mismo tiempo, es decir, 4 contra, o sea, 1 contra 3. Entonces ese formato también mola porque ya no es el Magic de siempre de 1 contra 1. Aunque y todos contra todos, ¿no? Todos contra todos, sí. Tú eliges a quién atacas, con cuál, etcétera. De hecho, hay mazos que potencian que se ataquen entre ellos los rivales y que no te ataquen a ti. Entonces vas potenciando eso, que entre ellos se vayan bajando la vida y tú estás un poco tranquilo. Bueno, con las habilidades que tiene. Pero es verdad que yo al principio estaba un poco reacio a coger, incluso a volver a comprar los mazos de Commander, por eso, por todas las palabras clave. Y al final... Hoy en día con el teléfono, con internet y mirando eso en cualquier página web, que de hecho hay una wiki de todas esas palabras. Hay que decir que en las cartas nuevas, en muchas de ellas, en la mayoría donde hay sitio, viene explicada la habilidad. O sea, viene en cursiva, te pone la habilidad. Claro, lo que pasa es que mañana vamos a jugar el cubo que vamos a jugar con el amigo Gelete, que como es un fricazo tremendo, él tiene todas las cartas en el rollo, la versión más antigua posible de la carta, con lo cual es la más fea y la más, y la que menos descriptivo viene, pero bueno. Y además en inglés, o sea, va a ser el draft va a ser dramón, pero voy a cogerla. Yo, como los juegos los selecciono por las portadas, pues las cartas me van a quedar por el dibujo, porque... Eso hice yo en el último draft y no me salió muy bien, ¿eh? O sea, que... No, me dijeron que pasaste una carta de 50 euros, ¿no? ¿O qué? O sea, pasé a gelete. O sea, sí, a ver... No tienes ni idea. No, y además no, que no... No, es normal, claro. Yo fui a jugar el draft por jugar el draft, no fui a jugar... Esta vez sí que no fui, o sea, me sopló un poco todo el lado competitivo y yo fui por la experiencia. Y es verdad que abro el sobre y me quedo una y paso y me dice gente, bueno, pues que sepas que esta mañana me vi un vídeo justamente de la colección y justamente esta carta, pues decían que valía 45 pavos. Y yo, pues muy bien, que te aproveche, o sea, quédatela y haz lo que quieras, digo... No me interesaba. Y es una carta que realmente no tiene una habilidad potente. Era un pirata de estos que crean tesoros. Un mono que crea tesoros. Esa es una de las particularidades del draft en Magic, ¿no? Que al final, cuando estás... Es el draft cerrado, que se llama cerrado, no tengo ni idea. Se llama draft. Este programa estará lleno de errores, claro. Eso sí me resulta curioso. Lo que pasa es que no quiero entrar en eso porque es como ir al casino. Pero el hecho de que no solo drafteas de cara a construir tu mazo lo más competitivo posible para esa partida, sino que al estar abriendo sobres nuevos, sabiendo el valor de las cartas, claro, tú al final te vas a quedar con las cartas de tu mazo. Las que te quedes en tu mazo son las que te vas a llevar a tu casa. Entonces, también está el punto de, bueno, a lo mejor esta carta no me vale para nada porque de hecho estoy cogiendo cartas negras y esta es una carta azul, pero es que esta carta vale 40 euros o 50 euros en segunda mano y la puedo vender y luego comprarme otra historia o no sé qué y tal. Entonces le mete un punto interesante, ¿no? De a ver, oye, pues eso, sale una carta que no me interesa, pero joder, me la quedo porque tal. Entonces, me parece cuanto menos curioso, pero claro, es como las apuestas deportivas, ¿sabes? Pero eso me pasaba mucho en Destiny, en el juego de Star Wars de... ¿Hacíais draft de eso también, ¿no? Sí, había draft y yo a muchos draft iba no por hacer el mazo, sino iba a ver qué legendarias podía llevarme y... No, hombre, porque, a ver, cuando juegas en competitivo y no juegas un draft así cerrado y quieres hacer mazos competitivos, necesitas cartas legendarias sí o sí, y más en Destiny. Entonces ibas a ver lo que te tocaba, porque se abría una caja prácticamente por cada draft. Y en una caja había 6, creo, si no recuerdo mal. Entonces ya son una posibilidad de muchas de tener alguna legendaria que necesitaras. Pues perfecto, y si no la vendías y etcétera. Yo, es verdad, se hacían muchos y yo no iba a todos por llevarme los premios de Fantasy Flight, sino por llevarme la carta más jugosa. Bueno, a mí o sea, lo entiendo y tal, pero me parece un terreno bastante peligroso donde entrar. Y nada, entonces lo que dice Gabriel, que yo también me he metido con el Magic, es porque yo... bueno, esto no sé si debería... es roza lo legal. Bueno, hombre, tampoco digas eso. Roza lo legal. Estaría aquí nuestro amigo Pritchard y te estaría diciendo que eres un pirata. Y este programa, no, bueno, vale, pues ya, a ver, la historia es que nos vamos allá, es que lo has cascado. Que, claro, el cubo este de gelete son las cartas míticas de toda la historia, del Black Lotus, los Moxes, tal, que valen decenas de miles de euros, ¿vale? Obviamente no vamos a comprar cartas de ese valor. Entonces lo que hacemos es, pues las estamos haciendo proxies, que se llama, que es imprimirlas y fundarlas y listo, ¿vale? Entonces eso es lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer y ya está. Por eso yo me estoy metiendo, pero no al nivel de esta gente, claro, lógicamente. Pero tú te rías de mí, pero al final has comprado. No, pero encima es para regalar, o sea que... Ya, pero has comprado, Pablo. O sea, da no igual tiene, que no, sea para regalar. El fin no justifica los medios. ¿Has comprado sí o no? Sí, pues ya está. No, tú no compras Magic, pero tienes 6 mazos de Commander. Yo he comprado mazos de Commander, no de Magic, de Commander. De Commander. Es diferente. No, pero volviendo un poco al tema que decías, es curioso que en verano siempre me dan la misma... Pero yo creo... Y me da siempre la misma pájara del competitivo, pero creo que justamente es porque no coincidimos mucho, no jugamos mucho entre nosotros, con lo cual se prestan más los juegos competitivos con mi hermano. Y al hilo de todo esto, lo que te estaba diciendo, que estaba buscando un juego así un poco más competitivo, llevaba ya una temporada y me he metido en una cosa peor. Estaba que si miraba el Flesh and Blood, no me convenció, ojito. ¿vale? No me convenció. Perfecto. Y seguí investigando y hay otro juego de cartas coleccionables que me ha llamado más la atención, que es el de My Hero Academia, que está basado en un manga, anime, como quieras verlo. Y el sistema me parece muy curioso y eso, pues claro, como es coleccionable, se necesitan cartas y sí. ¿Pero y cómo te metes en una cosa competitiva que juegas tú y cuatro gatos? No, cuatro gatos no. Ostras, eso es lo que pensaba yo, cuatro gatos. Y no. El formato está bastante extendido. Es otro sistema, Universus se llama, y está muy guapo, la verdad. No lo conocía y cuando quieres jugar una carta tienes una línea de invocación de cartas y cada una de ellas tiene un coste, ¿vale? Que suele ser del 3 al X o incluso del 0, ¿vale? Del 0 al X. Uh-huh. Y cada carta que has jugado a mayores se te va incrementando el coste de 1. Si es la primera te cuesta 0 más su coste, ¿vale? Tienes que hacer un chequeo, la segunda es su coste más 1, la tercera su coste más 2. ¿Y cómo haces el chequeo? Sacas la primera carta del mazo y tiene dos valores, uno arriba a la izquierda que es su coste y uno abajo a la derecha que es el coste del chequeo. Entonces, si el número es mayor, lo pasas y si no, pues la tienes que descartar o, el sistema es que tienes unas fundaciones que puedes ir girando. Y me ha parecido muy simpático. Pero a lo que iba es que en verano siempre me pasa lo mismo, que termino jugando a juegos competitivos porque no tenemos el grupo de juego normal y me cuesta más jugar a juegos de mesa. Uh-huh. Puede ser, no sé. O sea, que esto es todo culpa vuestra si me meto en juegos de cartas competitivos. Claro. Necesitas competir. ¿Ves cómo yo compito por ti? Si es que no... Tú necesitas competir con alguien y no damos la talla, porque no parecemos. Bueno, pues eso, yo no sé esto del Magic dónde acabará. Tampoco me gusta tanto el juego, ¿eh? O sea, no me parece mal, ¿vale? Pero, bueno, Commander es una fiesta descomunal, porque vas muy bien, de repente vas fatal, ¿sabes? Al otro le sale una carta... Claro, son cartas que rozan el absurdo de chetadas, ¿sabes? Por lo menos los mazos que he jugado yo, de repente era una de... Y claro, tu mazo no está preparado para contrarrestar. O sea, son cartas que son una tontería porque a lo mejor es una criatura que... Claro, que depende todo, que le está funcionando todo por una criatura. Y con un mazo un poco funcionando, le echarías cualquier cosa y le eliminas la criatura. Pero en tu mazo que de 100 cartas que te sale lo que te sale, no está preparado a lo mejor para eso, ¿sabes? Es que están como enfocados a un tipo de juego, ¿no? Cada mazo de Commander. Que si poner fichas de tokens de 1 más 1, que si invocar a muchos criaturas voladores. Entonces está muy enfocado. Y es difícil que tengas un mazo que contrarreste otro mazo. Entonces claro, es un poco... A lo mejor está muy pensado para multijugador, ¿no? Porque lo que sí. Me pasó a mí el otro día jugando con mi primo es que empezó él y empezó muy fuerte, parecía que tal, pero yo ya conseguí a funcionar el mazo y de repente le iba yo machacando y de repente sacó una carta o dos cartas que combaban y le sacaban del cementerio, le recuperaban criaturas y tal. Y era absolutamente imposible, no podía hacer nada. Yo robaba cartas, y mira que robaba cartas y tal, pero no podía hacer nada para contrarrestar Falcao. Eso mismo, si hay dos jugadores más, me imagino que entre los tres, si hay uno que se dispara con un combo potente, entre los tres se lo desmontas, pero uno solo no lo puede desmontar, ¿no? Me imagino. Sí, que está bien jugarlo en uno contra uno, pero claramente hay mazos que son o más lentos, de más tortugueo, con lo cual necesitas que te dejen un poco más en paz, y para que te dejen en paz, pues en uno contra uno no funciona. Necesitas que haya más víctimas de por medio, de estar tú tranquilo. Entonces sí, yo creo que es un formato que se presta más a jugarlo a 3-4 personas que no en uno contra uno como podría ser el formato estándar de Magic. Y eso es una de las cosas que me llama la atención, de hecho. Oye, ¿y no te ha dado a ti por el Magic Digital, no? No, mira que lo he intentado y no... Mi primo está enganchadísimo a eso. Sí, estaba muy enganchado. Yo lo probé en su día y molaba un montón, estaba súper bien hecha. No es de navegador todavía, ¿no? Pues no lo sé. Creo que es de aplicación, ¿no? Yo creo que es de aplicación, que está en Steam y está y en móvil también. En móvil no lo sé. Pero bueno, molaba mucho. Y bueno, si te da por el competitivo, esto ya es como si estuviéramos hablando tú y yo por teléfono, pero que si te da por competitivo que podíamos jugar un Nisei, o sea, un Runner o alguna cosa de esas online, ¿sabes? Bueno, en vivo, pero online también, o sea, si hay para... Cuando tú dices, me voy a comprar un mazo Commander, me llamas, y entonces en vez de eso jugamos un Runner. Perfecto, eso me... Yo tengo de un Town que se me está muriendo ahí, ya nadie juega conmigo, a ver si hablo con Chechu. Chechu tiene muchos frentes abiertos, ¿eh? Claro, eso es lo que pasa, que es imposible. Muy bien, bueno, pues esto es un poquito... No sé si, como no había tema y tal, me he acordado de tu fiebre del Magic y... Mi fiebre del Magic, como tú no, pues mi fiebre del Magic me parece bien. Que sí, que con el pretexto de es para regalar, tú nunca tienes una fiebre de estas, me parece bien. Nunca, pero no, es que... Pero ¿con quién has jugado? Yo estoy comprando muchos juegos y luego, si quieres, sí. hablamos de eso, pero no Magic, que es como humillante, ¿sabes? Ah, es humillante. Te estás buscando muchos enemigos, ¿eh? Yo creo que sí, pero bueno. Entonces, bueno, hoy no diremos quién, pero explicando, sacando unas fotos con millones de cajas de Commander y de tal, no son muchos, sí, yo decía, son muchos, objetiva, que hagas lo que quieras, que es tu dinero y que no tal, pero son muchos, claramente son muchos, ¿sabes? ¿No? Objetivamente... Ah, son muchísimos, Gabriel. ¿Cuántos había? Son muchos. 30 mazos ahí. No voy a defender el concepto, pero es verdad que si juegas mucho draft o te compras muchos sobres, llega un momento que con todas esas cartas, que es otra cosa que me pareció muy guay, yo ha habido momentos de tirar cartas de Magic, o sea, de comunes, sí, infrecuentes, sí. No sé qué, que tenía triplicadas. El formato Commander mola porque no solo las cartas ultra raras, las comunes te valen, claro, claro. Claro, empiezas a ver un juego que dices tú, pues mira, en este formato sí que me da cabida esta carta y como tienes varias, pues te puedes hacer muchos mazos rápidamente. Yo creo que la decisión importante es el comandante y cómo enfocas el mazo, sin tener mucho conocimiento, ¿vale? Que es, hablamos desde el desconocimiento, como siempre. Mañana va a ser la risa. Mañana es la risa. Bueno. Mañana va a ser, sí, va a ser divertido. Entonces, el formato se presta a eso, a que reutilices también muchas cartas de las que tienes muertas de risa y que no utilizabas y que tienes ahí en una caja de zapatos escondida por ahí que dices tú, anda, mira. Entonces mola porque reutilizas y entonces, ¿objetivamente son muchos? Sí. Yo entiendo lo que quería decir de que no son muchos, comparado a todo lo que podrías tener, sí, por ahí que, en una que, caja que no, muerto que de no la hay, mesa. Que no ha ido un día a una tienda y se la ha comprado todo de golpe, ya, que poco a poco y no sé qué, pero sí, claro. Pero, joder. Sí, pero que a lo mejor jugar todos esos mazos de Commander no los va a jugar, o sí, quién sabe. Vamos. En fin. Va a hacer mazos más a ritmo más rápido del que los juega, yo creo, pero bueno. Venga, pues nada, acabamos el tema. Pues nada, no sé si tienes alguno tendrás, algún Edget, ¿no? De juegos sí, que... Sí. Tengo uno. Venganza. Roll and Fight, o Fight and Roll. Pero no hace falta una bola de cristal para saber que eso iba a ser un Edget. Es que también vaya cosas jugué. Hay que decir que yo iba a ir a esa quedada y estaba fatal porque venía de viaje, había dormido 3 horas y tal, y al final me rajé en el último momento y, joder, me cae un Venganza Fight and Roll de esos y me pego un tiro. Sí, sí. Pues nada, bueno, ellos, ¿no? Sí, es que, a ver, se supone que es un Roll and Write un poquitito más temático porque es en plan... asimétrico, con un tablero para cada uno, que te mueves por el tablero, o sea, tienes que lanzar los dados, es a tiempo real, que no es a tiempo real, es hasta que el pool de dados se acaba entre todos los jugadores, eso es el tiempo real. Entonces tú vas lanzando dados y según vas desbloqueando habilidades, pues puedes coger más dados para intentar hacer más habilidades hasta que ya no puedes porque tienes muchas heridas o, bueno, en fin, o porque ya no queden dados, ¿no? Y no tenía mucho sentido ni la manera de puntuar, ni la manera de activar las habilidades, el manual viene un poco confuso, vamos, que no es el mejor Roll and Write de la historia ni por asomo. Entonces es un eject muy, muy bonito. Es una bala que has esquivado muy guapa. Pero bueno, las risas en las explicaciones y tal... A ver, eso está bien, claro. Cuando el juego es muy malo o no te está convenciendo, si por lo menos en el grupo hay ambiente tal y el dueño del juego no se lo toma mal porque tal, pues por lo menos te ríes, ¿sabes? Pero... No, tomárselo mal no. Pero no sé si conseguirá venderlo en algún momento, que no es lo mismo. Y lo que me sorprendió es que, bueno, han sido hace poco las Gen Con, ¿no? Y hablaban que esto es el episodio 1 y he visto a varias gente por Twitter diciendo, el episodio 2, porque no sé qué, lo esperaba con muchas ganas. Y yo, pues no sé qué esperabas del juego realmente, porque no, o sea, entiendo que temáticamente se puede hacer un poco así más divertido, pero no, ya, o sea, ya. Muy bien, pues ¿y eso. ¿Y tú no tienes ningún eject? Es que no juega nada. Solo juegas a cosas buenas, es que de verdad. He jugado al 1, Bellet, si quieres. y luego juega. No juega nada, además, de hecho, es que a nada. Porque otra, ah, bueno, juega. Mira, no, eso sería Rewind. De hecho, mira, me acuerdo ahora y no lo tengo apuntado. Bueno, es que son partidas un poco raras. No, como Bellet, no. Como Rewind, he jugado a. El Lanzarote allí con mi primo, la familia y tal, pues me decidí que es una cosa que llevaba tiempo pensando para jugar con mi hijo a comprar un Carcassonne. Y compré un Carcassonne allí y lo jugamos con los niños y jugué un par de partidas con los niños. Hay un Carcassonne Junior, creo que se llama. Yo directamente cogí el Carcassonne normal, quité la regla de los granjeros, que se llama, que de hecho en el juego básico, según te viene explicado, no viene, te dice que es una regla meter posterior, y ya está, y quité la regla de los escudos en las ciudades, ¿vale? Para que fuera simplemente colocar loseta y tal. Y, joder, pues es un juego que efectivamente acerté, porque a los niños, primero, es sencillo de entender, les da visión espacial, ya empieza a tener un poquito de estrategia, y a los niños les gusta, ¿no? Lo de colocar las fichas y que quede, y hacer la ciudad más grande y todo eso, y cerrar los caminos y todo, les gusta bastante y funcionó súper bien. Y es un juego, bueno, que está ya, no creo que esté superado como tal, sino que está un pelín en nuestro ambiente, un pelín apartado, ¿vale? Pero no es de estos juegos que lo juegas y dices, está superado, ¿no? Ya esto no tiene sentido, joder, qué viejo se ha quedado esto, tal, ¿no? Funciona perfectamente. Es decir, si lo descubriera ahora, pues es un juego sencillo, es un juego que no me va a cambiar la vida, pero funciona perfectamente y es muy agradable jugar y está muy bien, la verdad. No, sí, es que además tienen un montón de... O sea, se ve que el formato sigue funcionando porque tienen de todo. Tienen que si el Carcassonne de las islas, sí. Que si el Carcassonne de no sé qué. No, cómo. Hay tropecientas expansiones que me imagino que si empiezas a meterle esas cosas ya se convierte en un juego bastante, bastante serio. No, y no solo expansiones, ¿eh? Sí, sino versiones. Standalones. Hay un Carcassonne, hay un Safari, ¿no? Hay uno Star Wars también. Sí, ¿no? Un Carcassonne, sí. Star Wars, creo. Pero bueno, mejor. Yo ahí sí que soy bastante partidario el Carcassonne normal porque si te gusta mucho el juego se te abren muchas posibilidades con las diferentes expansiones. Yo no las tengo ni miradas. Ni... Es verdad que el que compré yo viene con una expansión incluida. Ya compré la nueva edición, que no me gusta mucho la portada, pero bueno. Viene con una expansión incluida que es como la del río o algo así, que como que se monta un mapa antes, de manera que con los celtas del río, de manera que haya como una preconfiguración así inicial. Bueno, no lo jugué, así que tampoco tal. Pero, a ver, es un juego que está muy bien y para jugar con familiar y tal, pues en vez de intentar inventar la rueda con juegos nuevos, estos que no se sabe si ni fu ni fa, pues este va a funcionar siempre. Hay 1000 copias, bueno, no he mirado, pero seguro que hay 1000 copias en segunda mano por... Vamos, yo tenía el Carcassonne, lo vendí por 15 euros, o sea que... Quiero decir que habrá 1000 copias, te da igual que sea la edición nueva, que la antigua, que todo, porque de hecho yo creo que las losetas son compatibles incluso con las expansiones nuevas, así que da igual. No, está muy bien, el juego está muy bien. Sí, hombre, como juego de entrada, ¿no? Y familiar, funciona muy bien y es un juego que no, que aunque tiene ya sus años, como colocación de losetas, no pasa de moda. Es que no hay nada que digas, guau, esto se queda antiguo, hay un dado aquí que de repente decide la partida, no. Está y tiene su tensión de a ver si te sale la pieza para cerrar la ciudad, está. Y ya te digo, con niños muy bien, la verdad. No, sí, mola. 2022 y yo hablando del Carcassonne aquí. Bueno, pero a ver, eso no lo veo mal, ¿eh? Todo lo contrario. Habla de hecho, muy Preacher, bien del juego. ¿Es cosa mía o Preacher tiene bastante Carcassonne? No lo sé, me suena que sí. No lo sé. Lo mismo le hemos dejado fuera y es su juego fetiche. Bueno, pues en el siguiente programa nos lo puede... En el siguiente programa le damos 40 minutos para hablar del Carcassonne. Qué puya, bueno, pues, más fácil y barata acabas de hacer. Venga, tú, ¿algún Rewind? ¿Algún Rewind? Si quieres. Sí, tenía... Ah, bueno. Volví a jugar el Seasons, ¿vale? Que es un juego de draft que ha sacado hace poco SD Games en castellano otra vez, me parece. No, creo que sí, que es SD Games. Sí. Y muy guay, tío. O sea, es un juego que pese también que tiene ya su tiempo y y le notas alguna cosa en cuanto a la producción que dices tú, hoy en día se haría de manera diferente, porque el tablero personal son con cubitos que se pueden ir moviendo, o sea, tú tienes diferentes tracks, sí. Tienes que subir los cubitos y eso se mueve en cuanto colocas el dado en el medio, bueno, en fin, que se el nota. Texto, que no era que tenía mucho texto en las cartas, ¿puede ser? Tiene, no, bueno, no, dependiendo de las cartas, pero no, la iconografía puede ser un poco así... Yo recuerdo haberlo jugado contigo hace poco y haber pensado efectivamente alguna cosilla de estas de esto, mira, hoy en día, pero en cuanto a diseño gráfico artístico, no... No, al artístico es espectacular, claro, los dibujos son una pasada, pero es más en cuanto a calidad de componentes, que se le nota ya viejuno y que no le han hecho ahí un lavado de cara, de que podría tener los tableros con doble marcado. Doble capa, sí. Doble capa y cosas así que mejorarían. El track de puntuación también, que es en forma de serpiente. Bueno, el caso es que sí, que tiene cosas que se podrían mejorar y se nota que es un juego antiguo, pero en cuanto a jugabilidad es muy guay. O sea, es un juego de draft en el que te dan 9 cartas y tienes que ir guardando 3 para el primer año, 3 para el segundo y 3 para el tercero. Y con eso te tienes que ir componiendo un poco cómo quieres orientar tu partida. Aparte de eso, en cada se va por las estaciones y en cada estación se tiran dados diferentes que te dan recursos diferentes que te permiten invocar las cartas. Y lo único que para invocar tienes que poder invocarlas, que es que tienes un track de invocación que también tienes que ir subiendo, entonces tienes que elegir y tienes una última cosa que es la transmutación, que las energías que no quieres en las diferentes épocas del año pues tienen un diferente coste de transmutación, que son puntos de victoria que te dan. En verano pues el fuego me parece que es, o no recuerdo muy bien qué elemento es, pero es el elemento opuesto, cuesta 3 puntos cristalizarlo, por cada uno que te descartes pues te dan 3 puntos. Entonces está muy guay porque tienes que elegir tu estrategia, pero también puedes ir consiguiendo cartas a lo largo de la partida. Mola bastante. Hombre, las cartas recuerdo que combinaban mucho entre ellas, tipo una te da material y con ese, bueno, no sé, recursos, ¿no? Y con esos recursos, todos los turnos, y con esos recursos otra te da no sé qué. O sea, sí, que, tienes, o sea, muchas típico, de en cada draft. Cambio de estación te doy una energía, la que tú quieras. Cada vez que juegas una carta, además te doy cristales, que los cristales son los puntos de victoria. A ver, es verdad que la decisión esa de cuando te dan las cartas, de quedártelas y luego ordenarlas para cómo te van a salir, sí, mola bastante. Pero es verdad que te puede condenar un poquito la partida, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo que si te quedas cartas al final te penalizan a raíz de 5 puntos por cada carta que te has quedado. Tienes que optimizar bastante. En este se hacen 200 puntos, ¿no? Bueno, depende. Si juegas con las cartas del 1 al 31, sí. Si empiezas a meter hasta el 51, que ya es todo el set de cartas, la combinación de las cartas no es tan grande. Es decir, hay cartas que te pueden combinar, pero hay otras que sí, no. Y tú que de no las, encaja tanto. No claro, encaja de tanto, las 9 pasas las 8 al rival, a los rivales. Los rivales se van quedando, lo que a ellos también les viene bien. Con lo cual, alguna que dices tú, vale, esta me combina con esta, no vuelve. Y dices tú, bueno, pues vamos a orientarlo de otra forma. Y es un juego que yo creo que se adapta muy bien a cualquier número de jugadores. Me gusta mucho. Seasons es un juego que me gusta mucho. Está muy bien. Muy bien. Morrowinds. Bueno, diría yo, pero es que he jugado a Rise for the Galaxy, Arkham Horror, Sentinels of the Multiverse, ¿sabes? Entonces es un poco... sí que... Pero casi eso supongo que mejor que este Preacher, porque acabamos la campaña esa que teníamos de Arkham Horror, que era la del Círculo Roto, creo que era, ¿sí? Y bueno, ya cuando esté Preacher hablaremos de ello, pero vamos, buena experiencia. Es verdad que la interrumpimos varias veces y eso. También cometimos un error en una partida que nos hizo ganarla cuando lo mismo no lo hubiéramos ganado. Me gusta muchísimo el juego, me parece súper, o sea, de los juegos, o sea, de, como temático. El juego más temático que tengo es con diferencia. Como rollo crear una historia y que cada partida es una historia y el mismo escenario cada partida es una historia diferente y las situaciones que se dan. Pero tengo luego el sentimiento encontrado de que se hace, y eso que hay una aplicación maravillosa que se llama Arkham Cards para llevarla y tal. Sea el setup, el mantenimiento de todo eso, se hace no solo muy pesado, que tampoco, sino sobre todo... muy probable cometer errores y muy probable no entenderlo del todo bien y es una sensación horrible cuando has jugado una partida o llevas una hora y has hecho algo mal es una sensación horrible que puede pasar con cualquier juego. De hecho, hace poco... Ah, el Warp Set, que había jugado yo una partida y mandaste tú tal, y dije yo, es imposible, y resulta que es que yo estaba jugando como todo mal, ¿no? Pero claro, eso es una tontería, es un juego solitario de media hora. Pero claro, te puede pasar con cualquier juego, pero con Arkham Horror creo que pasa mucho, mucho, mucho, mucho. Tiene muchas cosas y tiene muchas... Cada escenario... No, jugando no es tanto, en realidad... Pero los escenarios es el montaje del escenario y luego los objetivos de los escenarios que no los entiendes o no sale tal o has hecho mal algo del setup y no has puesto una carta, que se presta muchísimo a cometer errores. O una carta la has leído mal y era una vez por partida, fue nuestro caso. Una cosa que se podía hacer una vez por partida, lo hacíamos una vez por turno. No lo hicimos todos los turnos, pero... Sí, pero bueno, lo habéis hecho lo podíamos hacer una vez y lo hicimos cuatro. De las tres demás que hicimos, es verdad que en una no tenía influencia porque lo podíamos haber hecho de otra manera fácilmente, pero las otras dos es un canteo, ¿sabes? O sea, en uno de los escenarios, pues nada, nos facilitó muchísimo. Que conste que no llevaba yo ese objeto. De todas formas, ese tipo de juegos... pese a eso, que entiendo que lo quieras jugar bien, es más ir adelante por la experiencia, ¿no? Es de estos juegos que no vas a volver atrás. No tiene mucho sentido. No, yo soy el primero que tiro para adelante y todo lo sabéis de sobra. Pero bueno, cuando es recurrente y tal, es un pelín frustrante. O sea, el problema es la sensación constante, incluso cuando lo estás haciendo bien, de que puede que lo estés haciendo mal, ¿sabes? Porque esto me recuerda también un poco, a ver, que va al hilo, ¿no? De lo del Seven Continent. Llegado un momento que mueres, ¿qué haces? ¿Sigues muerto? ¿Sigues para adelante? ¿Vuelves a empezar? Vas a empezar otra vez. Claro, es que ya es un juego bastante difícil en sí mismo, que te va a llevar mucho tiempo, como para invertir más tiempo en reiniciar. O sea, llega un momento que si haces eso... Muchos jugadores se bajan del carro y ahí se quedan. No, y además que estás jugando un poco por la historia o por descubrir cosas nuevas y tal, y volver a jugarlo, pues no tiene mucho sentido. Ya, sí. Pues eso, bueno, no vamos a hablar de Arkham Horror, ya hablaremos más. Venga, ¿tienes más Rewinds? Yo no tengo más, o sea que ya para ti todo. Volví a jugar, a raíz de también un poco del tema, un match, que es un juego de uno contra uno. Que ha sacado, bueno, los últimos TCG Factory, que ha distribuido, no ha publicado, de los últimos... Bueno, pero acaban de sacar el volumen 2 también, de histórico, sí, de mitológico, no sé qué sé. De estos momentos que dices, venga, ya te digo, el verano para mí es bastante competitivo, que estoy y digo, ¿qué jugamos no, así? Un no, juego... no como enero, ¿no? No como enero. No, porque en esos momentos juego más juegos de mesa que sí, que pueden ser competitivos, obviamente, ¿vale? O a no ser que sean cooperativos, pero no es en plan... Que sí que, o sea, lo has explicado perfectamente, no sé muy bien por qué te pasa, pero vale. Sí. Entonces, bueno, pues un match lo volví a sacar, que es igual, tienes un mazo asimétrico de 30 cartas, dos acciones por turno y ya está. Es poco más que eso, pero mola esa manera asimétrica de jugar, de moverte por el tablero, de los lugares de conexión, si tienes un personaje que ataca a distancia. O sea, todo ese aspecto táctico que le da y esa profundidad que a mucha gente no le gusta, que las cartas te sirven tanto para defender como para atacar, pues mola bastante. O sea, es un juego que se presta a eso, a una partida de uno contra uno que te puede durar de 10 minutos a 45 minutos si la persona de enfrente se lo piensa mucho o tú. Juego 45 minutos puede ser un poco duro. Lo que tiene el Unmatch es que yo creo que no hay ningún juego de estos de enfrentamiento que se despliegue más rápido. Porque es abrir la caja, sacas el tablero, pones las dos figuras y das un mazo a cada uno. Ya estás jugando. O sea, no hay nada que hacer. La explicación son eso, son 5 minutos y... La explicación es nada y tal. Entonces sí que transmite una experiencia de juego de confrontación muy temática también, porque sí que las habilidades y todo, si te las lees y eso mola bastante. Tiene bastante bluffing, ¿no? Ir preparándote el ataque y que el otro se te acerque y atezarle, porque al final todos los personajes suelen tener como su carta o sus dos cartas que son la releche. Entonces, yo qué sé, Excalibur el Rey Arturo, o Drácula también tiene un ataque súper potente, o tal. Entonces, es preparar todo el momento para poder usarla y aprovecharla al máximo, ¿no? Y eso está muy bien. Yo sí me bueno, no es que me quede la duda, estoy profundamente convencido de que hay enfrentamientos que son, no pueden estar equilibrados, porque ya han salido, entre unas cosas y otras, debe haber 20 o 25 personas diferentes, ¿sabes? Ya, pero eso te lo... Sí, queda un poco, queda igual, que al final claro. Para 30 minutos y tal, que efectivamente. Pero bueno, que no pasa nada, pero no. Es por puro sentido común, no pueden estar equilibrados. Sí, por seguramente eso. Que haya personajes que estén un poco más operativos que otros y que sean o... Pero yo no creo tanto, yo creo que todos los personajes molan, pero sí que yo me imagino que si juegas con Bigfoot contra Drácula, pues resulta que Bigfoot es imposible que gane, ¿sabes? O sea, combinaciones concretas que hay personajes que contra ese otro personaje tienen que ser invencibles, ¿sabes? Por puro sentido común, por cómo se juegan esas estrategias, tal, por, vamos, no sé, si todo está equilibradísimo es alucinante, ¿sabes? Pero no creo. Entonces, eso. Yo tengo bastante, a ver si lo juego un poco más. Pero... Sí, pero... ¿Eh? El problema de un match es eso, es que tiene que ser en un momento determinado que quieras jugar. Sí, a ver, yo vienes tú a mi casa y no te saco en un match. Claro, nunca, es que antes nos, ¿sabes?, jugamos algo un poco más duro que como Nisei, o sea, con algo más de profundidad o de estrategia. Que mola mucho, que o sea, que no es por desmerecer a un match, todo lo contrario. No, pero por otro lado... Es para terminar una sesión, es en un momento así... O con alguien un poquito que no juegue mucho, pero si no juega mucho un juego de enfrentamiento directo, pues tampoco le va a convencer. Además, yo lo tengo en inglés. Este creo que es un juego para tener en español, no porque tenga mucho texto, pero precisamente porque lo vas a jugar en, como en momentos un poco ligeros, entonces es mejor tenerlo en inglés. O sea, mejor tenerlo en español, bueno, pues eso. Pero bueno, es un gran juego y una producción, sigue siendo espectacular, sí. Precioso todo. Muy ¿Tú chulo. Tienes el del T-Rex, sí, o no lo tienes? No, el del T-Rex no tengo. Tengo el de los Raptors y creo que me paré por ahí. Te enseñaré el del T-Rex y te lo compras porque mola un montón. Seguramente, y es por eso no quiero verlo. Es que mola mucho. Pues nada, muy bien. Pues ¿algún rewind más? Sí, ya acabo. Que es en las vacaciones volví a jugar. Hoy tienes todo el tiempo que quieras. ¿Eh? No. Volví a jugar en busca del planeta X. Sí. Que por unas cosas y otras me hice con una copia en castellano y unas cosas u otras. Unas cosas u otras. Sí, es que eres un cachondo, unas cosas u otras, porque te lo he comprado. Sí, vale, lo he comprado. Si es que este juego sabía que le iba a gustar mucho a Verónica y al final me hice con una copia y hemos echado 4 partidas y creo que ya la tengo que poner, o sea, ya es el modo experto, o sea, pasar a los 18 sectores, porque es verdad que llega un momento que en 7 turnos hemos terminado. Claro. Entonces llega un momento que se te queda corta la experiencia de ir investigando el planeta X. No por nada, sino porque quieres más. O sea, quieres que dure un poquitito más y que sea a lo mejor un poco más dura. Y hay cosas que sacas como muy, muy de razonamiento lógico. En plan, hay una nube, detectas una nube... nube de gas. Sí. ¿Vale? Sabes que hay un sector adyacente que es un sector vacío. Ya te has quitado 2 de los 12 que hay. Ya solo te quedan 10. Por poco que hayas sacado más, inmediatamente vas eliminando y puedes llegar muy rápidamente a conseguirlo. Y lo que sí he descubierto es que en el modo este, las investigaciones cuando ya tienes objetos con correlación a ese objeto son muy importantes. En plan, si ya tienes detectadas los cometas, pues empiezas a investigar cometas con no sé qué, cometas con no sé cuánto, y lo sacas, pero por pura lógica y deducción. O sea, mola mucho por eso, pero se empieza a quedar un poco corto. Ya cuando lo jugábamos nosotros, se nos hacía un poquitito ya de decir, pues a lo mejor el nivel de 18 sectores molaría, y yo creo que ya es... Muy chulo. Bueno, como además puedes equilibrar las pistas iniciales y todo, es que sí, está muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, pues en búsqueda del planeta X. Vale, pues ahora pasamos a... Nos va a quedar un programa cortito. No lo estoy haciendo a posta, pero... pasamos a reseñas. ¿Te parece que hablemos del Muro de Adriano, que lo hemos jugado los dos? Me parece bien. Vale, pues el Muro de Adriano es un juego de diseñadores Bobby Hill, el artista Sam Phillips, y lo publica Garfield Games, pero en España lo publica Ediciones Primigenia. Es un, bueno, como un Roll and Write, pero un Flip and Write de estos, que tienes te dan 2 hojas por cada partida. Y probablemente sean, bueno, no lo sé, tú sabes un poquito más de esto, pero de este estilo de juego de escribir en una hojita, De momento la hoja es la que pinta más compleja tiene. No sé si los hay más complejos, los habrá. Había el de Roma, ese era complejillo, ¿no? El de... Había uno que era... Uno de Roma, ¿no? Sí, pero no hablaba muy bien de él. O sea, sé cuál dices, Rome to Write o algo así, o Rome to Roll o... Sí, Roll to Rome. Me parece que se llamaba algo así. No lo ponían muy bien. Este tiene un 8,1 en BGG y, bueno, de unas 6 jugadores, que eso, el primer matiz es que para mí no tiene ningún sentido jugarlo multijugador, excepto por la compañía. Cuando lo jugamos Gabriel y yo multijugador, pues fue muy agradable, porque Gabriel es una persona muy, muy agradable, muy simpática, pero vamos, esa interacción es ridícula, ¿vale? No solo la interacción es ridícula, sino que es que además acaba la partida y te dice 72 puntos, y tú dices 58 puntos, y dices, vale, hasta luego, y te lo crees, ¿sabes? Porque es que no, o sea, no puedes, no te digo controlar, pero en otros juegos no es que a lo mejor no estás controlando, pero de repente hay algo que dices, oye, ¿has cogido esto o no has cogido esto? Tal, estás un poquito al loro. Aquí es que va uno echando bichitos y el otro cogiendo y tachando y no sé qué. Es imposible. O sea, de hecho, una cosa que te puede pasar es... Pero bueno, no creo que se preste tanto a cometer errores uno mismo, ¿no? No lo sé. Y bueno... Bueno, errores en cuanto a cometer errores, no, pero errores de jugar, o sea, de decisiones. Sí. Tiene mucha estrategia, claro. Bueno, ¿de qué va esto? Bueno, se supone que estás construyendo el muro de Ariano y una civilización en Britania, ¿no? Sí, el norte de Britania. Y te construyes el muro de Ariano para protegerte de los bárbaros. Se juegan 6 fases. O sea, 6 rondas, en cada ronda tú tienes un mazo que son 12 cartas, entonces en cada ronda vas a coger 2 cartas y vas a elegir una carta para ponerla como objetivo futuro, que te da puntos al final de la partida en función de cosas que hayas conseguido, y la otra te la vas a quedar para recursos y algunas pijadas que se pueden hacer. Entonces, las cartas tienen 2 zonas, una de que te habla de puntuación al final y otra de recursos. Entonces, una decisión que tienes que hacer es elegir cuál te quedas, ¿no? Claro, de manera que tú a lo largo de la partida te vas a ir quedando con 6 cartas que dan puntos al final de la partida en base a objetivos que has conseguido. Pues por cuántas secciones de muro has construido, cuántos ciudadanos de tal tipo tienes, cuántos, bueno, tipo estas cosas, ¿no? Y lo curioso es que una vez has jugado ya 2 o 3 veces, sabes las 12 cartas que hay de puntuación. Entonces, puedes prever a qué vas a ir o a qué no. También, claro, lo que pasa es que como te salen por parejas, a lo mejor querías quedarte con 2 y te salen justo las 2 juntas y no te las puedes quedar las 2. Bueno, tienes esa pijada. Aparte de eso, tú das la vuelta a la carta, entonces hay una carta de recursos para todo el mundo, que te van a dar unos recursos que son para todo el mundo, más la carta de recursos que tú te has quedado, más la producción de recursos que tengas, que al principio de la partida empiezas produciendo poquita cosa, pero luego produces más. ¿Qué tipos de recursos hay? Pues básicamente material de construcción o ladrillos o como sea, y luego hay ciudadanos de 4 colores, si no me equivoco, que cada uno valen para unas cosas. Unos son soldados, otros son... No sé qué son los demás. Azules, rosas y... No tengo ni idea. Porque esto es un Eurogame abstracto como el solo. Que básicamente se trata de combinar. Se trata de... Pues para avanzar es de ir rellenando tracks. Entonces, para avanzar en este track, que es la construcción del muro, pues puedes gastar un personajillo negro, que es un soldado, o un personajillo amarillo, que no sé qué narices es. Civiles. No, pero el civil, claro, el azul es el que puedes gastar en el muro de Ariano. Son los constructores, los civiles. Los azules, perdón. Y los morados son sirvientes, ¿no? Bueno, no sé la traducción. Sacerdotes, no tengo ni idea. Bueno, entonces, pues gastas uno negro o uno amarillo. Entonces, cuando gastas ese negro, tachas el siguiente cuadradito del track. Y en ese cuadradito a veces hay cosas debajo que pueden ser que te hace avanzar en otro track de otro lado o que te da otro muñequito amarillo para otro sitio, para hacerlo con otra cosa, o que te da un ladrillo o vas desbloqueando cosas. Entonces digo que juegas con dos, te dan 2 hojas, que son bastante... A mí me parecen muy bonitas, pero parece... Mucha gente dice que es la declaración de la renta, porque es verdad que parece como una hoja Excel bonita. Y... La hoja de la izquierda, que es la que tiene que ver con el muro y la construcción del muro y los tracks de puntos y tal, es bastante sencilla porque es ir rellenando de izquierda a derecha y ya está. Y la hoja de la derecha, que tiene que ver con los ciudadanos, hay 5 tipos de ciudadanos, que no me voy a acordar de todos, pero están mercaderes, están los del teatro, los sacerdotes y los militares y no sé qué. Hay 5 tracks que vas rellenando, pero además te van habilitando una serie de... espacios especiales, de tracks especiales, que cada uno tiene sus propias reglas un poco particulares. Pues oye, los mercaderes te permiten hacer un set collection de materiales, pues, bueno, vas completando, ¿no? De cosas que vas comprando, y aparte te permiten abrir mercados que te dan otros materiales. Los espectáculos, tienes el teatro, que te permite avanzar en algunos tracks, pero luego tienes lo de la lucha de gladiadores, que te puede dar bastantes puntos y no sé qué. Los sacerdotes te permiten evitar guerras también, creo. Y tal, los militares también tienen alguna influencia de... Hacen, ¿cómo se llama? Diplomacia, y entonces hay una carta que la puedes ignorar cuando... tal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando acabas todos tus recursos de esa ronda, ya has gastado, no puedes hacer nada más, has gastado todos los personajes, has gastado todos los ladrillos, has gastado todo, y si estás jugando con otro jugador, le levantas la cabeza y miras si él ha gastado todo, y dices, no, lo hemos gastado, pues sí, vengas. Entonces ahí robas unas cartas de bárbaros, que van aumentando en cada turno la cantidad de bárbaros que robas. Y esos bárbaros atacan por el flanco derecho, por el centro, por el flanco izquierdo, ¿no? Y si tú no tienes las suficientes protecciones de muro construidas, pues si las tienes, pues te van a dar puntos de gloria, por así decirlo, y si no las tienes, pues te dan puntos de miseria. Entonces al final de cada ronda tienes que sufrir una oleada de bárbaros, básicamente. Y bueno, pues ya está, es eso. ¿Qué particularidad tiene? Pues que tiene tropecientas vías diferentes para jugar. Yo, es verdad, no voy a decir que todas las partidas son diferentes, porque al final siempre estás haciendo lo mismo, que es rellenar y coger bichito y volver a ese bichito que coges. Combinas mucho, parece que se te van acá, porque tú empiezas la del turno con 5 bichitos y 3 ladrillos. Y dices, bueno, pues tengo unas pocas acciones. Pero es verdad que con eso vas desbloqueando, llega un punto en el que dices, joder, quiero en este turno avanzar en este track sí o sí, para eso necesito un ladrillo, ¿cómo puedo conseguir un ladrillo? Ah, pues este amarillo lo cambio aquí por uno azul, o sea, bueno, no lo cambio, lo gasto aquí para avanzar me da un azul, este azul lo gasto en otro tal para avanzar, y ese avanzar me da un ladrillo que ya puedo avanzar donde quería avanzar, ¿sabes? Bueno, ese tipo de razonamientos te puede dar una P de volverte loquísimo. Yo es verdad que voy bastante, intento ir un poco rápido, no tal, y... Pero bueno, el juego... Entonces, no es que las partidas sean diferentes, pero sí es verdad que no puedes ir absolutamente a todo. Tienes que elegir una serie de cosas. Y bueno, pues como luego en la parte de los ciudadanos, cada tipo de ciudadano tiene sus reglas y sus mecánicas. Y te permite como explorar muchos caminos, que a veces te equivocas y no te valen para nada, pero otras veces, pues hoy aprendes. Y eso es el muro de Adriano, más o menos, ¿no? Sí, más o menos, sí. A ver, es un juego ultra combero, o sea, no es un juego de tengo 5 recursos y son estos 5 hasta el final y me tengo que gestionar estos 5 recursos porque no voy a tener más, no. Es de repente, me gasto 2 piedras aquí, me da uno aquí, que es un paisanito, que el paisanito me lo voy a gastar en uno de las hojas de la derecha que me va a dar otro amarillo, que el amarillo lo... Y empiezas y al final acabas con recursos e incluso derrochas recursos al final, puedes derrochar al final de la ronda recursos porque no sabes dónde gastarlos. Es verdad lo de la hoja Excel, ahora que estábamos hablando y que estaba mirando el diseño de las dos hojas que vienen en el juego, es verdad que es una hoja de Excel bien maquetada con su diseñito, pero es una hoja de Excel, o sea, está todo milimetrado, cuadrado, o sea, es pero luego es verdad que la ves al principio y dices, infierno en la tierra, no hay quien lo entienda, tal... Y te diría yo que el 80% del juego se entiende súper fácil. O sea, una vez lo empiezas a explicar, o sea, viene todo muy marcado, la iconografía es muy clara y está todo muy bien. Sí que hay un par de mecánicas, pues la de los gladiadores, la de los mercaderes o la de los caballos y tal, que sí pueden ser un pelín más raras al principio, que no las entiendes. Pero bueno, luego voy con eso. Sí que, perdona. No. Y... justamente, aparte de eso, yo mi duda es si no siempre te vas a encontrar a realizar las mismas acciones. Es decir, la parte de la izquierda es verdad que es la que más sencilla es, que es el muro, es gasto mis recursos, tanto las piedras como ciertos tipos de muñecos, sí, en acciones específicas, pero que son siempre iguales. Y en la parte de la derecha de la hoja es cuando te especializas un poco más en uno de los 4 o 5 tipos que hay, ¿no? ¿No sé, 4? Son 4. 5. Pues de los 5, que son cada uno enfocado a una cosa. Y mi pregunta es, yo no lo he jugado mucho, creo que he jugado 3 partidas en total, y creo que la última que jugué contigo intenté no hacer lo que ya había hecho previamente, que es, hay alguna que es más, que es lo que dices tú, que es más sencilla. sencilla de entender y que dices, bueno, pues voy aquí porque el resto no lo entiendo muy bien y se me complica un poco. E incluso hay momentos que te da un poco igual las acciones que te da cada uno de esos clanes o de cada una de esas secciones, porque lo que quieres es conseguir más muñecos para invertir en la acción que estás potenciando o en la sección que estás potenciando. Es decir, cada uno de esos tracks te da muñecos también. Entonces, como los llegas a necesitar en ciertos momentos, te da igual. No vas a las acciones que te da esa sección, sino que lo que quieres es el recurso en sí para seguir potenciando la acción que ya tienes. Y es verdad que las dos primeras hice lo mismo y en la última... hacía mucho que no lo jugaba, me lo volviste a explicar y dije, voy a intentar otra cosa, me fui a los gladiadores y no dio un mal resultado, no del todo, o sea, para el tiempo que hacía que no lo jugaba y lo... Es verdad que el juego es claro, pero hay cosas que se te pueden pasar, incluso olvidar durante la partida cuando hace mucho que no lo juegas o estás empezando a jugar y dices, esto es infernal porque no eres capaz de verlo todo decir... Vale, esto es verdad que me daba no sé qué y hago esto. No, entonces estás un poco perdido y hay cosas que se te olvidan incluso que puedes llegar a hacer mal. Y es lo que tú dices, levantas la cabeza y dices, bueno, pues yo tengo 74, yo 80, pues sí creo, venga, muchas gracias. Hasta luego. ¿Comparamos sí, las dos hojas? No, pues eso. Entonces, sí. No, pero aunque compares las dos hojas seguro que sumas bien. Si la historia sí. Si has tachado los cuadraditos cuando debías tacharlos. Es que, claro, al final... No, sí, porque hay secciones del muro que no puedes tachar antes de que consigas las partes de abajo y eso no siempre estás pendiente, se te puede pasar. Yo hay una que me cometía muchas veces el error ese. O sea, me había pasado varias veces y ya siendo consciente y tal, que te lo dije, esto me pasa siempre. Ya en esa partida, en cuanto llegué al... Porque hay una cosa que eso que te desbloquea, bueno, te va desbloqueando partes de las tracks, no puedes seguir avanzando en el track si no has hecho antes otra cosa, ¿no? Pues el teatro grande o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, pues al final... Sí, los edificios grandes que se te desbloquean habilidades y los tienes construidos y en cada fase de producción te da además un muñeco de un cierto tipo, eso se te puede olvidar porque tiene muchas cosas. Sí. Es un juego de muchas partidas, pero claro, muchas partidas en las que vas a estar haciendo siempre lo mismo. Yo pues ahí tengo mi opinión. Creo que si quieres, vas a estar haciendo siempre lo mismo. Creo que tú activamente tienes que decir, pues hoy voy a hacer caballos, ¿sabes? Pero no porque, o sea, creo que si tú eres el típico jugador que te acomodas a una estrategia, vas a ir a por esa estrategia siempre y se te va a hacer súper repetitivo. Es decir, pues el muro, no sé qué, y el teatro y los comerciantes. Y no me salgo de ahí. Y todas las partidas las juego así. El juego te lo permite. No hay nada... súper radical en las cartas a las que das la vuelta de recursos o de tal, lo único la es de puntuación, pero es que va a ser muy probable que puedas más o menos coger las que quieras. Es lo que decía, pueden salirte las dos de puntuación que son muy claves para ti juntas y solo te puedes quedar con una, pero bueno, hay muchas veces, hombre, que tampoco te interesan demasiado las de puntuación porque no vayas a ello, te salen dos que te dan 0 y 0, ¿qué más te da? Bueno, lo que pasa es que sabiendo jugar ya las prevés, las que están por... Las que están por llegar, sí. Claro, entonces, claro, a mí me ha pasado, llegas turno 6 y de repente sale una y dices, no me vale ninguna de las dos. Si supiera jugar, sabría que me estaban quedando esas y habría preparado una de las dos, claro. Entonces yo creo que se puede hacer muy repetitivo, pero en parte por culpa del jugador. O sea, no es un juego que artificialmente te obliga a hacer cosas diferentes, como si hubiera unos eventos, unos dados o un... Mira que es raro que a mí me guste este juego porque es que precisamente no tiene esas cosas. Te podrías hacer siempre lo mismo. Pero a mí el rollito este de cojo un muñeco, lo cambio por otro para conseguir el ladrillo. O sea, cuando consigo, de repente me falta un ladrillo. Y es imposible conseguir el ladrillo. Y empiezas la maquinaria ahí para conseguir ese ladrillo. Y empiezo el puzzle para conseguir el ladrillo. Joder, la satisfacción. Luego no dará para nada y no dará los puntos que tal. Pero la satisfacción de, joder, sí se podía hacer. Y he resuelto el puzzle para conseguir este ladrillo en este turno. Porque lo quiero hacer en este turno. Porque hay cosas que solo puedes hacer una vez por turno. Yo qué sé, ¿no? Cosas de estas. Y a mí me parece un juego muy guay. Es carete. Te vienen unos tacos de bueno, es que todo el juego prácticamente son unas pocas cartas, bueno, cartas sí vienen bastante porque viene para jugar 6 jugadores, cosa que es absurda, pero bueno, vienen algunos muñecos de madera y luego lo que vienen son 2 tacos de hojas espectaculares, que ya Gabriel por fin me ha plastificado unas hojas. Copistería ha funcionado con retraso, pero ha funcionado. Sí. Y eso, a mí me gusta mucho y tú me acuerdo que me decías que no me pegaba mucho y es verdad que no me pega, pero hay algo, ¿no? Una un poco de satisfacción tonta en eso del ir combinando los muñecos. A ver, y no solo esa satisfacción, sino la de poder decir y combo, y hay un momento que puedes combar hasta el infinito, que es lo que decimos, que hasta incluso derrochar materiales, no muñecos, bueno, los muñecos eso no, siempre... Eso no deberías, pero sí, algún ladrillo se te puede quedar colgado. Sí. Efectivamente, entonces, y estás ahí y vas tachando y vas tachando y cada vez más y más y más, entonces... Entiendo el hecho de que mola, porque pues es eso, resuelves el puzzle y encima vas tachando y vas combando y no sé qué. Claro, ¿hasta qué momento eso es divertido? ¿Hasta qué momento? Yo llevo 5 o 6 partidas y de momento me gusta mucho, pero sí puede llegar a ser repetitivo. Claro, y después lo que comentaban era, que no sé si es oficial o no, que creo que sí, que al final comentaron que era oficial, que es la campaña en solitario, ¿no? O la campaña que sí, tiene. Sí, hay una campaña que te pone unos condicionantes de principio y unos objetivos. Pero... Eso puede molar, porque así sí, el juego no sí, se pero hace a mí, tan pero repetitivo. Yo jugué el primero, lo gané, creo que sin hacer trampas. No hubo Pero había que hacer 70 puntos y hice 70 puntos. Con lo cual, no sé si, claro, ahí va muy pelado lo de, joder, como han hecho la más mínima trampa, es que... No, tal. Pero es el rollo que tiene sentido, por otro lado, que sea muy difícil, pero no lo sé. No me convence a mí esa presión de... Me gusta más el, a lo mejor, investigar y tal. Porque una cosa que tiene, que es verdad que abruma mucho el juego... Es que me acuerdo cuando te lo expliqué, que te dije, te explico todo el juego, y digo, estas dos cosas no te las explico, hasta, o sea, me tengo que mirar el manual para explicártelas porque no me las sé. O sea, yo sí que es verdad que si tú te coges el manual y empiezas por la primera página y acabas por la última y pretendes jugar todo bien, creo que es difícil. La parte de los ciudadanos es muy fácil no leerte dos o tres habilidades, o sea, dos o tres tipos de edificios de los ciudadanos y simplemente no ir a por ello. Yo recomendaría... leerte lo que entiendas básicamente, lo otro leértelo en diagonal, empezar una partida y lo que no sabes jugar, no lo uses. Puedes ir a otras cosas perfectamente. Cuando lleves dos partidas y el resto del juego lo tengas dominado, ya coges y dices, bueno, voy a ver cómo van los gladiadores, o voy a ver cómo va lo de los templos, o voy a ver cómo... Al final es todo muy sencillo, porque incluso los gladiadores y tal, que, bueno... Sí, pero es un párrafo más de reglas que... Sí, es otro minijuego dentro del juego. Entonces, claro, bueno, sí. Llega un momento que es eso, que son minijuegos dentro del juego y... Pero es que nada te obliga a usarlo para nada. No es que de repente tengas acción, tienes que hacer esto por narices, ¿no? Entonces, con lo cual, puedes pasar de ello, hay dos o tres cosas que te dejas y facilita un poco la comprensión al principio. Eso. Bueno, pues no sé si quieres decir algo más. No, de momento no. Yo creo que ya... Muy combero, muy, muy divertido, pero no sé hasta qué punto es no repetitivo, por así decirlo. Pues muy bien, pues esto es Muro de Adriano. Te toca, venga, bien. Venga, voy a hablar de un juego de cartas, de uno contra uno, competitivo, el Pagan Fate of Roanoke, ¿vale? Que es un juego del 2022. Le hago la ficha, aunque tú no se la hayas hecho al otro, ¿eh? El diseñador, bueno, los diseñadores es Kasper Kjaer Christensen y Kar Storgar, me parece. Sí. El artista es Maren Gut y lo publica, bueno, realmente es Wyrmgol GmbH. Vale, y esto es un juego asimétrico que decían que tenía algo de Netrunner, en el que un jugador encarna una bruja que tiene que conseguir realizar desencadenar un ritual, y el otro es el cazador de brujas que tiene que adivinar quién es la bruja en el tablero de sospechosos. Entonces es completamente asimétrico, cada uno tiene tres acciones, que las acciones, bueno, vienen en los, digamos que los 9 sospechosos son ciudadanos del pueblo, ¿vale? Y cada ciudadano además pertenece a un gremio, cada gremio tiene habilidades diferentes, cada personaje tiene habilidades diferentes, pero digamos que los gremios vienen representados por colores y además de utilizar su habilidad también lo que haces es poner influencia, bueno, pistas en el caso del cazador y influencia en el caso de la bruja. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un condicionante para poder o bien mirar en el mazo de sospechosos y quitar a una persona o bien lanzar el ritual con la bruja, ¿vale? Entonces, en el tablero tienes 9 ciudadanos y uno de ellos tienes otro mazo de cartas con esos 9 ciudadanos, la bruja roba uno y esa es la bruja. El resto se le da al cazador, ¿vale? Porque en momentos determinados de la partida él va a ir robando de ese mazo y va a adivinar va a ver quién no es la bruja. Entonces es un poco un juego de deducción bluffing con un mazo de cartas. Entonces vas jugando ahí las cartas y cada uno tiene habilidades diferentes. La bruja tiene, por ejemplo, pócimas y familiares, y el cazador tiene lugares, localizaciones y aliados. Cada uno hace una cosa diferente, los puedes activar, te van a dar pistas, pero aquí se trata sobre todo, dependiendo del rol que juegues, de hacer un bluff completo si eres la bruja para que no te adivine el personaje, de ir metiendo influencia en todo lo que puedas y como puedas, para tener las pistas suficientes para lanzar el ritual. Y el cazador lo que tiene que hacer es ir a saco a ver quién no es sospechoso y determinar ya cuando puede intentar eliminar a la bruja. Es muy muy divertido, o sea, es muy chulo. Como juego así de cartas de uno contra uno, muy guapo. Me ha gustado muchísimo. Además, tienen previsto un formato así un poco LCG y tienen ahora mismo una expansión grande y tres pequeñas, que puedes hacer creación de mazos para enfocar el mazo de una forma u otra, y además puedes meter ciudadanos diferentes con, siendo la bruja, tienes un color asignado y eliges que dentro de ese color qué facción de personas vas a meter, que tienen habilidades que se pueden enfocar más al mazo que has construido. O sea, muy chulo, muy muy guapo. Yo creo que esto es un juego que a ti y a Preacher os podría gustar bastante. Pero es un juego que requiere bastante partida, sobre todo hasta que entiendes un poco los mecanismos. Porque como muchas de las habilidades están en los 9 sospechosos que hay en el centro del tablero, te puede parecer repetitivo. Pero es que llega un momento determinado que sí, estás haciendo las habilidades, pero no estás haciendo las habilidades porque te interesan. Estás haciendo habilidades porque te permite influenciar o te permite poner pistas en otros sitios, que es lo que necesitas para desencadenar o el ritual o poder robar cartas del mazo de sospechosos. Entonces mola mucho porque tienes diferentes puntos de influencia, ya siendo un personaje u otro. Pues a mí me llama mucho la atención, seguro que es el típico juego que me gusta mucho, aunque luego me tensan estos juegos así tan de enfrentamiento, tan así de bluffing y tal, pero bueno. Y luego con este juego me pasa algo súper curioso, que es que yo sostengo que es súper atractivo visualmente y tú dices que es feo. O sea, tú lo has jugado y lo has tenido en vivo y dices, no, parece bonito, pero no es, no sé, es que es curioso. Lo que no el es arte, bonito, el arte perdón, es perdón, precioso, ¿vale? Perdona, el arte recuerda al, ¿cómo se llama? Al Darkest Dungeon este. Al Darkest Dungeon, sí, recuerda un poco a eso. A ese videojuego, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que no me gusta mucho es la tipografía que han utilizado en las cartas. Creo es muy que pequeña, rompe, ¿no? Sí, rompe un poco con el conjunto de las cartas. Es decir, tienes un diseño muy guapo, pero después tienes unos iconos muy pequeños y el texto es... Hay algunas cartas que tienen un párrafo ahí de la de Dios. Que una vez que lo entiendes no es tan complejo ni tan complicado de entender, pero es verdad que te rompe al principio la carta, y una vez que ya estás familiarizado con el juego, no. Lo que es el aspecto gráfico, no, lo que es el diseño de las cartas y el dibujo, muy chulo. ¿Y tú tienes el neopreno o no? Sí, lo conseguí, es lo último que he conseguido, y a ver... Es innecesario completamente, sí, pero... O sea, es que no parece innecesario, porque viene con ayudas y... ¿no? Bueno, pero al final la ayuda la tienes en cartas, lo único que aquí lo tienes directamente en el neopreno. Bueno, casi mejor, ¿eh? Claro, sí, para lo que es el setup del juego es muchísimo más rápido con el neopreno, eso hay que reconocerlo. Porque si no es el tablero central que tienes que componer, que viene en 3 trozos, luego... más el de encantamientos, que es uno que va en el lateral, y después tienes y que colocar los personajes y no sé qué. Que es precioso. El neopreno. Sí, es muy chulo. El que han sacado nuevo del Kickstarter es todavía más guapo. Es en un tono sepia. Este es un poco más oscuro. No sé cuál estarás viendo. Pero hay uno que es oscuro. Estoy viendo el oscuro. El oscuro. Pues el sepia que han sacado, porque han sacado una nueva campaña de Kickstarter, que lo han reeditado todo, y cambiaron el diseño del neopreno. Y es un tono sepia muy, muy guapo. Para que sea más claro, me imagino. Es más claro, sí. No sabes tú que no soy yo nada fan de los neoprenos, porque tienen un defecto, que es que no caben en la caja, y eso me pone, para mi trastorno obsesivo compulsivo, me pone los nervios, pero este es de los que he visto que quizá pueda ser útil. No, yo tengo muchas ganas de probarlo, este sí que cuando no quieras jugar Magic, podemos jugar a este. No, pues este llevo ya muchas partidas, muchas. Y... O sea que no voy a dar pie con volantes. No. A ver, es un poco complejo al principio. Creo que el... No, me refiero que vas a barrer. Si tú no necesariamente, porque al final hay un aspecto de bluffing, pero claro, del mazo de sospechosos, que ya la bruja roba uno, que son 9 personajes, te quedan 8 como cazador, ¿vale? Tú puedes estar influenciando en uno, pero no sabes lo que ha ido robando el cazador. Él no te revela el sospechoso que ha identificado que no es bruja. Entonces, tú puedes estar influenciando el que él ya sabe que no es una bruja. Y tú creer que estás haciendo ahí la de Dios, en plan, vale, le estoy llevando por donde yo quiero, y el tío ya sabe que ese no es y te sigue el juego justamente para... Claro, es que tiene mucho aspecto de bluffing en ese aspecto. Entonces, no tiene por qué que no des pie con bola. Y sobre todo si no juegas la bruja, que creo que es lo más difícil de jugar al principio. Entonces, no tendría por qué. El cazador es más sencillo, su estilo de juego es más fácil, las acciones que tiene son más sencillas de entender. Entonces, no tiene por qué. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido Pagan... ¿cómo es? Pagan Fate of Roanoke. Sí. Eso es. Vale, bueno, yo voy a hablar del Imperium de Contention, que a ver si me acuerdo, porque hace bastante que lo he jugado y que lo jugamos y tal, y bueno, pero el juego realmente no es muy complejo, que es un juego de 1 a 6 jugadores de Gary Dvoretsky, un montón de artistas, y lo publica Contention Games, y que yo sepa no hay más, y no está previsto nadie más. Y es una vez más, un juego de enfrentamiento de cartas, hoy es el monotema, juego enfrentamiento de cartas. Sí que es verdad que este juego a uno no lo veo, a uno está bien, se puede jugar, y a uno está bien, bueno, aparte que imprimirse unas cartas y tal, porque si no tienes la edición deluxe no puedes jugar, pero no lo veo a uno. Está bien para aprender a jugar y mecánicas y eso, pero es mejor, yo creo, mínimo a 2, y luego lo hemos llegado a jugar a 4, creo, y muy bien. Y nada indica que a 6 no pueda funcionar bien o que a 3 no pueda funcionar bien. Hombre, a 3 sí puede ocurrir lo típico de que se aticen 2 y el tercero gane y tal. ¿Por qué? Porque es un juego de rollo espacio, de esto que me gusta a mí, y en teoría de estilo 4X. Y la verdad es que, como siempre en estos juegos, las 4X están, algunas más y otras un poco más ligeras, pero la verdad es que todas se pueden intuir. Una de las cosas que tiene... Es que dura el juego. Al otro día jugamos a 4 y no fue más de una hora, yo creo. Si a 2 es menos todavía, es súper rápido. Tú y yo hemos jugado a esto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De hecho, hicimos una partida 2. Claro. Desastrosa para mí. Sí. Sí, porque de hecho es muy frenético y sobre todo a 2 jugadores, a más quizá a menos, pero a 2 jugadores una cosa que puede ser que si cometes un error o haces una estrategia un poco, no te da margen. Es una carrera, es como un juego que es una carrera, entonces ya empiezas con una producción inferior y el otro va cogiendo ritmo y es una bola de nieve un poco tal. Como dura 30 minutos o eso, pues tampoco pasa nada, pero bueno, que a más jugadores sí que puedes a lo mejor esconderte un poco más, pero a 2, claro, el otro solo te va a atizar a ti y a machacar todo el rato. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues una de las cosas que tienes es que hay unas facciones con unos mazos preconstruidos, aunque luego podrías jugar también construido, es decir, mezclar y elegir unas cartas de una facción, más luego cartas neutrales y construir el mazo que tú quieras, que son mazos de unas 30 cartas o 30 y algo cartas. Y bueno, en tu turno lo primero que haces es... ¿qué es lo primero que haces? Producir recursos, ¿no? Producir recursos, todo el mundo produce recursos. Los turnos son relativamente simultáneos. Todo el mundo produce recursos, luego todo el mundo hace una acción de activación, o sea, como un poder de producción, por así decirlo, que normalmente el básico es colonizar nuevos territorios porque se monta un mapa de cartas. Y empieza cada uno en un lado del tablero y vas colonizando las cartas que están boca abajo. Entonces, la acción básica que se hace en ese turno, en esa fase, es colonizar nuevos territorios. Aunque luego vas desbloqueando tu personaje, o sea, tu facción tiene alguna acción adicional. Y luego vas sacando acciones diferentes en planetas o en cartas que bajas y que puedes... solo puedes hacer una acción de producción en cada turno. Hay uno que es el jugador inicial que la hace primero y luego van todos los detrás. Todos detrás. Y luego... Se hace que no sé cómo le llama, el face-off, ¿no? Se hace una fase de jugar cartas en las que se hace por, bueno, todo el mundo selecciona una carta, sí, se coloca boca abajo. y se revelan la primera ronda de cartas, ¿vale? En este momento que colocas la carta boca abajo, tienes una carta de bluff, que es decir, como que pasas, por así decirlo. Bueno, pues se revelan las cartas y se resuelven en orden igual de turno, se resuelven las cartas, hay que elegirlos, primero se eligen los objetivos, luego se resuelven en orden. De manera que se juega todo el mundo sus cartas y vuelve otra fase de face-off en la que se vuelve a poner una carta boca abajo y tal, así hasta que todo el mundo pone boca abajo la carta de pasar. De manera que es una mecánica muy sencilla, pero que hay un bluffing y un esperar a ver qué va a hacer el otro, pero claro, si yo paso y él pasa, se pasa el turno. Bueno, o sea, hay un tempo muy chulo ese pasar. Vamos a... Y muy sencillo, y realmente muy sencillo. Está muy bien implementado, es muy sencillo. ¿Y qué vienen en esas cartas? Pues como en todos los juegos de este tipo, unidades, para que son cartas que despliegas en el tablero y que se van a ir moviendo, pues como un 4X y vas avanzando. Y luego lo otro que vienen son pues o eventos o mejoras para los planetas para la producción o cartas permanentes que te dan un poder permanente. Cosas así, pero realmente sencillo, es que mecánicamente el juego no tiene ninguna dificultad. Y luego vienen seis facciones preconstruidas y cada una la verdad es que se juega diferente. Una está orientada a los ataques, otra está orientada como a la tecnología y a mucha movilidad, otras están orientadas, bueno, a distintas cosas que son bastante diferentes. O sea, se nota realmente que son diferentes. Aparte de eso, te viene un taco de cartas neutrales brutal para poder hacer desde todo tipo de... proponen todo tipo de sistemas, desde drafts hasta elegirlas y construir tu mazo o lo que quieras. De momento prácticamente solo hemos jugado con los preconstruidos, aunque en la última partida sí que hicimos un pequeño draft, ¿no?, para coger neutrales. Y bueno, no me quiero enrollar mucho porque tampoco lo recuerdo súper a ciencia cierta. ¿Cómo ganas? Vas consiguiendo unos puntos de prestigio, por así decirlo, que los consigues cuando derrotas enemigos cuando destruyes planetas enemigos. O la otra opción es cuando colocas, creo que tienes 7 fichas de colonia, cuando colocas la séptima, si acabas el turno con las 7 colocadas, ganas la partida. Que eso también es muy interesante en la fase esa de jugar cartas con bluff, porque tienes las... A lo mejor en esa fase, pues no sé si ahí puedes conseguir la séptima, pero sí que los otros hacen sus acciones para intentar... Porque es verdad que en esa fase de acciones se hacen todas las acciones y luego se resuelven todos los combates. Entonces... la gente piensa que te va a poder machacar con esas cartas porque sacan una nave que es muy potente o lo que sea, o hacen una protección, pero tú has pasado y ahora tienes recursos suficientes para jugar otra nave que te protege esa y eso. Entonces, bueno, un timing ahí muy, muy chulo, y como hay que conseguir eso, o conseguir colocar los 7 planetas o conseguir los puntos, yo la verdad es que siempre que hemos jugado ha sido por colocar las fichas de colonia. Los puntos quizás son un pelín más difíciles de conseguir, pero eso dependerá de la partida, me imagino. Y nada, eso es el juego, bastante difícil de conseguir, creo que lo iban a reeditar. Súper contenido, una caja pequeñita, 40 euros me costó, además lo pedí a Portugal, o sea que vino tal. Y muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho, yo creo que Gabriel también. Sí, tiene lo que hablamos, tiene en la estructura del turno, tiene un tempo muy muy grande, porque por lo que decías tú, porque en la segunda fase, que es la de Command, es cuando mueves tus naves, porque es el momento de mover las naves, viene en la segunda fase. Entonces las naves o cartas que juegues en el face-off no se activan en ese turno, son como un poco respuesta o preparación al siguiente turno. Eso es, sí. Pero claro, y aquí viene un poco lo de las diferentes razas. Facciones, es que, sí. Claro, las facciones tienen naves que a lo mejor tienen terminología precisa que te permite, al mismo tiempo que avanza y destruye una nave, colonizar al mismo tiempo, que es una cosa que no puedes hacer porque solo puedes colonizar una vez por turno. Entonces juega mucho con la manera de jugar de cada uno de los mazos. Y es que el tempo es brutal, porque no solo está el tempo de la estructura del turno, sino en cómo haces las acciones y cómo desarrollas tu turno. Entonces es un 4X, con un tempo muy ajustado. Tú puedes construir las naves en tu territorio, en donde tengas un shipyard, pero de repente hay razas que tienen naves que aparecen donde tú quieras. Entonces eso también... Y cada planeta que vas descubriendo tiene también una habilidad, palabras claves. Sí, ¿no? Bueno, más que habilidades pueden ser shipyard, que es donde construyes, ¿no? Sí, pero también tienen en el texto, o la alineación, bueno, no sé cómo se dice, ¿no? Pero si son de una cierta raza que ya predeterminada, pues hay momentos que te dicen, puedes construir una nave en este tipo de mundos. Claro, que el otro no lo tiene por qué tener previsto, dice, vale, estoy tranquilo. Pero claro, es que todo se basa en lo que puedes ir jugando, cómo has gestionado esas jugadas y, o sea, es lo que digo, que el tempo me parece muy, muy brutal en el juego. De hecho, puedes tener la partida más o menos tranquila y decir, nada, no, este turno no pasa nada y de repente la pierdes. Sí. Sí, pero luego hay cartas muy potentes, todos los mazos tienen cartas muy potentes y al principio son imposibles de jugar porque cuestan 7, 8 recursos. Claro, tú en el turno 1 siempre haces, robas tantos recursos como colonias tienes, más 1. En el turno 1 robas 2 porque tienes la colonia inicial, tal, pero en el turno, si vas haciendo una colonia cada turno, en el segundo turno robas 3, luego 4, luego 5, luego 6. Entonces se va haciendo muy exponencial, lo cual al final acaba en una escalada, o sea, por eso es muy rápido el juego. Sí, de hecho, en la partida que jugamos a dos, eso fue un error que cometí. Quise ver si no colonizando en el primer turno y bajando, no sé, claro, no sé qué hice, hice otra cosa. Sí. Y claro, es lo que me decías tú al final de la partida, que no solo no había ganado uno en el turno siguiente, sino que todos los turnos había ido perdiendo ya, uno. Ya vas por uno menos, claro. Es que los primeros 4 o 5 turnos yo creo que tienes que colonizar. Luego ya, si más adelante quieres hacer algo friki, vale, pero ya son los últimos turnos los que estás con un recurso menos. Pero claro, los primeros... Uf. Sí, y hay diferentes maneras también de estrangular un poco al adversario, porque le puedes estrangular económicamente quitándole los mundos planetas que ha conseguido. Se los vas destruyendo, con lo cual recibe menos cantidad de recursos, con lo cual puede jugar menos cartas, pero también le puedes estrangular sacándole muchas naves. Entonces es que es un 4X al uso muy chulo porque te permite hacer de todo. Yo creo que es una pequeña joyita que si la veis por ahí merece la pena hacerse con él. A mí me ha gustado mucho, no es caro, es pequeñito y pues parece que funciona bien a distintos números de jugadores y original, ¿no? Muy contento. Hombre, con esta. Tiene un par de pegas, ¿no? Que es el tablero al ser cartas, o sea, y las naves al ser cartas también tiene... Sí, se puede montar moviendo, un poco de lío, sí. Es un poco así. Y después el desconocimiento, por supuesto, de cada una de las razas, que no sabes lo que puede ir haciendo. Eso en primeras partidas es abrumador, porque de repente te juegan una cosa que dice, no, pues tengo distancia, vale, la he bajado en este turno, pero en la fase de ataque, si tiene distancia y te llega, te revienta igual. Sí. Entonces tienes que saber tanto para las claves, claro, como las cartas que puede llegar a tener. Entonces tiene un poco de curva de aprendizaje, que no es tan sencillo. Pero bueno. Pues nada, no me enrollo más. Eso es Imperium de Contention. Sí, espero que este lo juguemos más. Me ha gustado bastante. Como juego de enfrentamiento así 4X está muy chulo. Y es eso, por el tiempo que se juega es muy contenido para ser un 4X. Y a diferencia de muchos de los que hemos hablado hoy, como se puede jugar a 2, pero también se puede jugar a 3 o 4, lo veo más posibilidades de salir a mesa, ¿sabes? Porque en la categoría de juegos de enfrentamiento de 2, ¿cuántos juegos tenemos? Es que hemos hablado de un Match, hemos hablado del Pagan, hemos hablado de Magic, hemos hablado de Netrunner. Entonces, cada vez que vas a jugar hay que elegir uno. Todos son muy buenos, pero hay que elegir uno. Claro, pues este ya, pues es que te vale a 2, te vale a 3, te vale a 4. Entonces está bastante bien. Muy bien, pues venga, te dejo uno más. Me dejas uno más. Vale, voy a hablar de uno muy rápido, que está ahora en Kickstarter, que es Sunshine City, ¿vale? Que es un roll and write muy tonto, que es en base a rondel, pero tiene solitario. Y este me lo llevé también de vacaciones y lo he jugado tanto en solitario como a 2 jugadores. Y básicamente tienes una ciudad con diferentes tipos de distritos dentro de la ciudad y la tienes que hacer lo más eco-friendly posible, ¿vale? O sea, sin utilizar el lobby de las energías no renovables. Entonces, ¿cómo funciona? Tú tiras 2 dados y vas a mover uno de los personajes con el menor número y otro con el mayor número, ¿vale? Y cada personaje tiene un color diferente. Uno es el constructor, otro es el ingeniero y el otro no me recuerdo cómo se llama, que es el del lobby, ¿vale? De los diferentes tipos de lobby que puede haber. Entonces los vas a ir moviendo y cada uno se va enfocando a una cosa. Cuando termina en un distrito, el distrito te da recursos dependiendo de si ya has construido y te puede dar de 2 a 5 recursos. Y esos recursos los vas a emplear en la especialización de cada uno de tus muñecos. Solo puedes activar 2, entonces puedes hacer que el constructor construya más edificios. Que los edificios lo que hacen es que que en cada distrito te dé más recursos. Que el ingeniero active las habilidades de los distritos, que las habilidades son muy potentes. Por ejemplo, te dice que si los distritos con habilidades producen uno más, que si en este sitio está activa la habilidad, todo lo que produzcas son monedas, que las monedas son como yenes. Entonces vas a ir consiguiendo así diferentes cosas. Y el del lobby, vas a ir empleando esos recursos en transporte con energía renovable, que si bicis, que si camiones eléctricos, que etcétera. Y cada uno de ellos, cuando terminas, te da como una especie de ruedita, y las rueditas las puedes emplear en habilidades de un único uso durante la partida, que lo que te permiten es, pues, en uno de los distritos tacha una línea entera de uno de los diferentes niveles de producción, es decir, que lo puedes meter en los inventos o en la arquitectura o en los métodos de transporte. Y el modo solitario es que además añades un queco negro, y ese queco negro te inhabilita ese distrito. Produce, pero no puedes utilizar lo que produces en el distrito, ni puedes utilizar ninguna habilidad de ese distrito. Entonces lo tienes como semi bloqueado. Y básicamente es hay una partida corta, media y larga, que es llegar a 3 paneles solares, creo que son 3 o 4 paneles solares, 7 paneles solares y 11 paneles solares. Primero que llega a esa cantidad de paneles solares, pues termina la partida y se compara cuántos paneles solares has hecho. Es tonto, porque dices tú, ¿cómo puede ser que un juego con 2 dados termine por bifurcarse tanto entre los jugadores? Es decir, las partidas que hemos jugado, sí, podríamos jugar en espejo. Pues no, desde el primer turno ya hay una diferenciación de acciones y de colocación de tus trabajadores que dices tú, ¿por qué? Pues porque te ha dado más por ahí, y después, como vas aprovechando los recursos de manera diferente, pues sí que se bifurca bastante y no se hace tan espejo. Yo al principio dije, esto me parece una gilipollez porque vamos a hacer los dos lo mismo. Pues no. En solitario es muy chulín. Pero esto te lo has... O sea, veo que ni lo imprimen, que es en PDF, ¿no? Es en PDF, sí. Y tienen un PDF de demo. Ah, vale. Tú te puedes inscribir en la página y te envían el PDF con la ciudad preconstruida básica para irlo probando. Ajá. Entonces, con esa ciudad básica que es en blanco y negro, yo me la imprimí, me lo llevé de vacaciones, y como son 2 dados y 3 y 4 meeples, pues perfecto. Qué guay. Bueno, pues lo probaré. Le quedan 3 días al Kickstarter, entre que saco esto y lo edito y tal, ya va a pelar la cosa. Y en la versión web se podrá comprar después del Kickstarter, sí, claro, sí, esto es automático, sí. Claro. Vale, pues nada, pues esto es el Sunshine City. Y venga, pues vamos con los fast forwards. ¿Qué tienes ahí para jugar? A ver, pues es justamente... Vamos a volver al hilo del inicio del programa. Esto que te comenté de grabar yo solo, efectivamente es porque te lo comenté, que hay muchos juegos que se me quedan en el tintero, que no vuelvo a jugar y que sí me gustaría hablar de ellos. Pero claro, sin volverlos a jugar hay alguno que es complejo y hablar de ellos pues no me sale. Y he vuelto a jugar, que creo que no hablé de él, del Ascension Tactics. Lo he vuelto a jugar. Qué bueno. Sí, hablamos del Ascension Tactics, ¿no? O por lo menos... Supongo que lo evocaríamos, pero no creo que le hiciéramos una reseña al uso. No lo sé. Qué bueno es. Efectivamente, es que es muy bueno. Y ya... Creo que TCG ha insinuado que lo mismo lo saca. ¿Sí? Sí. Pues mira, estupendo. Sería un puntazo para ellos. Es un gran juego. Porque el juego está muy guay. O sea, le da ese aspecto táctico. Fíjate... Comentábamos antes del Unmatch. Yo creo que antes de jugar un Unmatch ahora mismo me jugaría este. Porque... Bueno, es otra duración y otra complejidad, ¿no? Pero sí. Sí, claro, y como va por escenarios, pues al final te montas el escenario que quieres. El otro día jugué el segundo, que es que tienes que tener unos... Aparte de tener el control de los pozos que te dan puntos, tienes que ir a ciertos lugares para que te habiliten unas paredes que se abren y ya puedes ir a los pozos de control. Pues le da otro aspecto más táctico en el que te tienes que mover, quitárselo al adversario, poder puntuar, etc. Este es uno de los que me gustaría seguir jugando, ¿vale? Porque creo que tiene bastante recorrido. Vale, ¿más? Sí, el Warp's Edge que estuvimos jugando, que me ha parecido muy interesante. He echado 2 partidas y... la verdad es que con la misma madre, la misma nave madre, lo único cambiando de nave, y me parece muy interesante. O sea, es un deck building, aunque sea un back building, me da igual, pero no deja sí, ser bueno, pues, es una construcción de mazos, lo único que en vez de sacar una carta sacas una ficha y la sacas de una bolsa, pero digo, es que no le hubiera costado nada hacer esto en cartas, o sea, es bueno, pero está gracioso lo de las fichas. Está muy gracioso, y sobre todo el hecho de cómo se eligen las cartas, o sea, las cartas, las fichas de power según la nave que tienes. Eso me ha parecido súper chulo. Esa customización de la partida según qué nave eliges. Muy chulo. Sí. Tengo ganas de seguir jugándolo. Sí, yo es uno de los que tengo, también ahí pendientes. ¿Vale? ¿Alguno más? Sí. Churu Wars Duel. Podemos estar así hasta el 2023. Creo que este ya hablé que es Churu Wars Duel, que es el juego Churu Wars, pero para dos jugadores. Asimétrico con facciones asimétricas. El mapa es un poco más pequeño y se debe parecer bastante al grande. Y tengo ganas de. Tuve un problema con mi copia que compré. Ya está solucionado y me gustaría darle alguna partida porque. El otro me parecía chulo, pero demasiado para lo que era. Entonces este espero que sea un poquitito mejor. Además que solo viene con standees, es muy baratillo, no fue nada del otro mundo. Muy bien. Y ¿más? Ya, no. Más sí, es otro. Vale, pues yo tengo el Warp's Edge, que como ha dicho Aurel. Y luego tengo el Skull Hollow, que es otro enfrentamiento para dos, ¿qué tal? ¿Ves? Es que es una marcianada que no sé por qué, de dónde la saqué. O sea, me la han conseguido, ¿cómo es? Cuarto juego, Callejón de Juan, 44. Sí. No lo sabemos, tantas veces nos lo han dicho, pero 42 creo que es. Sí. Bueno, pues eso, me lo consiguieron. El juego es precioso y la idea del juego es que un jugador es una especie de, ¿cómo le llama? Un coloso, por así decirlo, un monstruo enorme. Y el otro jugador representa como a los habitantes de un bosquecillo que son pues una especie de zorretes y tal, pues está, y entonces está el arquero, el guerrero, el mago, el no sé qué. Y bueno, pues te viene con distintos monstruos para jugar, cada uno con sus habilidades diferentes, con su mazo de cartas diferentes y todo. Y también te vienen distintos jefes del clan, por así decirlo, de los ciudadanos, por ahí. Y bueno, pues se trata de un juego de enfrentamiento asimétrico muy vistoso y que me gusta mucho el planteamiento porque hay como dos escalas. Una es la escala del tablero donde tú tienes un meeple gigante del monstruo muy chulo de madera y los meeples pequeñitos de los bichitos que va sacando. Entonces va sacando cartas y los que son los ciudadanos, por así decirlo, van sacando cartas y van sacando luchadores. Y el monstruo va echando poderes y aplastando y machacando. Pero es que luego viene con un tablero que representa el monstruo en sí mismo. Y los jugadores tienen que subirse por el monstruo y ir dándole pues la pierna, dándole en el brazo. Y le van quitando habilidades al monstruo. Si le vas machacando distintas partes de... Como el videojuego este, el Shadow of the Colossus, pues este rollito. Entonces, bueno, pues el planteamiento mola mucho. Y es precioso, pues eso. Skulk Hollow. Y luego lo otro es que me llega en teoría mañana el Burn Cycle, que sé que hay ahí sentimientos encontrados con él, pero bueno, yo siempre con Chip Theory Games, es el juego de Chip Theory Games, de una especie de infiltración en una corporación y bueno, y me imagino lo de siempre, que va a ser un manual bastante complicado y va a ser las primeras partidas todo un parto jugarlas, pero bueno, hasta ahora lo que he jugado de Chip Theory Games no me ha defraudado, entonces tengo esperanzas, llega mañana, así que nada. Y esos son mis follows, o sea, mis fast forward. ¿Tus follows? ¿En serio? No, de hecho, follows y unfollow... Yo no sé si tú tienes algo. ¿Tienes algo? Sí. Hombre, sí. Pues mira, pues muy bien. Sí. Pues dale. Que... Venga, uno va a ser un unfollow para Cuarto de Juegos, calle Jorge Juan, número 42 de Madrid. ¿Por qué? No. No, vamos a ir en serio. Primero el follow, ¿vale? Y el follow va a ir para Petersen Games. El de Churu Wars. El de Churu Wars. Sí, porque cuando recibí la copia por Philibert, En realidad me vino, la abrí y me venía una plantilla. Normalmente son dos sets de monstruos diferentes y me venían dos idénticos. Les escribí, les dije, me dijo, sí, mándame una foto. Les envié la foto y yo pensaba recibir la plantilla de monstruos, o sea, el cartón para destroquelarlo. Recibí el juego entero. Entero, vale, tienes dos copias. Tengo dos copias, lo único que uno tiene los monstruos, tiene dos sets de monstruos. Pero vamos, que puedes jugar con miniaturas y ya está, el juego está completo, lo único son las standees. Entonces, pues uno de vosotros dos va a ganar un Juro Wars Duel. No me cabe. No me cabe, pero es una caja así, es muy pequeña. O sea, no es grande, ¿eh? Es bastante pequeña. Ya, es que tampoco lo puedes vender ni tal. Claro. Regalado, no sé. Sí, no, claro. No lo regalo. No lo voy a regalar. Bueno, pues porque no sé. Claro, es que si les hacen la trifulca también y dicen, no, lo he comprado, les envían otra vez la imagen. O sea, ah, bueno, claro, no. Sí. Sí. Ya, la trifulca, la madre que te pare. Bueno. Eso no es. Vale. A ver, he vuelto de Francia. Mi vocabulario se ha visto un poco fastidiado durante una temporada, ¿vale? Afectado. Vale, pues no tengo, así que se da un follow porque yo no tengo nada, vengo muy relajado y... ¿Vienes muy relajado? Bueno, no, lo que me pasa es que no estoy nada metido en el mundo ahora de Twitter, de tal, con lo cual no me entero mucho de las cosas. No. Bueno, pues... follow sí que he visto cosas en la Gen Con que me han llamado la atención, como una especie de juego de realidad aumentada así de Arkham Horror, ¿no? Había una cosa... bueno, es que ni estoy informado, es que no tengo ni idea. Ah, bueno, van a sacar un deck building de Star Wars. Venga, ese ya, pues yo les daría un follow por eso. Un deck building no va a ser ni LCG ni va a ser nada. O sea, va a ser el enésimo juego de construcción de mazos. Que... Pero puede estar muy bien. Anda, me lo dice aquí. Ah, bueno, claro, a ti como no te gustan los deck building, solo tienes 47. Sí, hombre, sí. A ver, sí me gustan, pero justamente por eso, porque creo que la apuesta. Que tú, porque todo el mundo pensaba que iba a ser un LCG, pero bueno, pues si no. Hubiera sido lo guapo. Pues para los que no estamos enfermos de los coleccionables, pues lo mismo es mejor que sea un juego cerrado con sus 20 expansiones que le sacarán después. Muy bonito. Claro. Para hacerte un juego coleccionable sin decírtelo. Si al final es un LCG igual, ¿sabes? Es que eso... Sí, bueno, sí. No, el unfollow se lo voy a dar a Planeta de Juegos. Por haber roto sus compromisos que yo pensé que nunca nos iban a romper. Y en el último episodio ahí ha habido un invitado de Mambo el Podcast. No, Chechu así muy mal. Entonces, bueno, mi unfollow por romper sus reglas de lo próximo que va a ser. ¿Qué va a ser? ¿Va a jugar un juego a 5 jugadores? No. Lo mismo está cambiando. Lo mismo está cambiando. Sí. Pues eso, pues a ver si se me ocurre algo así malo, pero es que no estoy muy puesto. No. Lo de que el Magic que valga un mazo de Commander 45 euros me parece una pasada. Y otra cosa. Antes te comprabas, es verdad que todos hemos acumulado, mira, eso sí, todos hemos acumulado miles de, cuando comprábamos Magic, comprabas los mazos estos que valían creo que 1.200 pesetas y te venía un libreto de instrucciones ahí minúsculo dentro de la caja del mazo, ¿te acuerdas? Y todos teníamos 35 de esos porque comprabas un montón. Pues que ahora no, o sea, te compras un mazo de Commander de 50 euros y te viene un papelajo que es todo publicidad de la aplicación del no sé qué, no sé cuántos y en plan, ¿esto se juega? Sí. Y es como, sí, te viene una carta con primera fase. No, ni una carta, un papelajo así que se desdobla y con una, sí, primera fase, segunda fase y dices tú, ¿estáis de broma? Sí. ¿Esto se juega así? Robas carta, primera fase de acción, ataca, segunda fase de acción y ya está. Y gana y pierde el que se queda sin vida. Sí. Ah, ya te he explicado Magic, ¿sabes? Es que me parece impresentable. Venga, ya tengo un follow ahí. Sobre todo estás cobrando una pasta. No digo que tenga un manual completo porque sí. Porque lo actualizan y tal, pero joder, pues pero me da igual, tío, pues que lo pongan, ¿sabes? Y que te digan, claro, esas son las reglas. Pero que es peor, porque yo me he visto el caso justamente con My Hero Academia, que sí viene el manual, pero resulta que el manual ya no es válido. Te lo tienes que volver a descargar. Bueno, o sea, pues pones el manual y dices, este es el manual oficial a tal, no sé qué, para la versión actualizada acude a esta página, porque esto se actualiza cada X tiempo. No, sí, sí, si lo de no meter el manual me parece muy mal, pero sí, por lo menos algo más currado que te venga. A ver, hay diferencia entre meter el manual de Magic completo con todos los trades y tal, vale, entiendo que no te van a meter una enciclopedia ahí, y poner roba carta y quítale las 20 vidas al otro. Sí, es que, sí, la verdad es que sí. ¿Cómo dices cómo se juega esto? Es que ni de bromas, ¿eh? En fin. Pero bueno, también vivimos en la época de, en el mundo del video tutorial y todo eso, y al final pasa lo que pasa. Sí, pero ¿tú recuerdas que eso, cuando comprabas una caja de Magic de lo que fuera, El Señor de los Anillos, de la película, lo que fuera, te venía el mini libreto que era... Pero te entraba en la palma de la mano y decías tú, a ver cómo leo yo esto, que ahora me dejo la... Bueno, cara. Pero para un momento dado, para consultar yo creo que lo usabas. Yo he aprendido a jugar a varios así, con ese mini libreto, o sea, y te lo leías así, lo tenías ahí... Y era largo. Era denso. Sí, era tremendo, horrible. Pero bueno, yo qué sé, ¿sabes? Y tenías 32 encima, pero bueno, yo no sé. Sí. En fin, pues eso. Venga, al final he conseguido follow, ya un follow muy bien. Muy más improvisados. Pues nada, pues esto ha sido el programa de hoy. Si Preacher se anima a mandar la hora y media que falta de programa, pues os la pongo. Y si no, pues... Le echamos de menos. ¿Qué acabas de decir? Que con Preacher es una hora y media el solo de programa, ¿no? Qué bueno. Claro, llevamos 1:40. Normalmente son 2:20. Pues es una cosa pues ahí. Bueno, 40 minutos más simplemente de Preacher. Se le echa de menos, hombre. Es normal. Sí. No sé si se animará a mandar algo o no. Así que lo mismo viene ahora o ya soy yo despidiéndome. Pues nada, me despido. Hasta la próxima. Adiós. Pues muy buenas a todos, no sé qué os habrán contado el soberbio y el comparsa, pero bueno, no es que me hayan despedido ni que haya fichado por otro podcast ni nada por el estilo, sino que simplemente pues he aprovechado que tenía unos días libres y que hacía mucho calor en Madrid y he cogido el yate del programa y me he ido por ahí a pegar un pirulo, así que me ha sido imposible grabar con estos dos mendrugos, deseando estoy escucharlos, que seguro que me han troleado bastante, pero bueno, pese a eso pues me han pedido que os mande un audio y digo, no sé qué queréis que os mande, no sé de qué vais a hablar, así que voy a haceros mi pequeño mini programa, aparte de no poder deciros nada del tema, que ya lo escucharé y ya opinaré si acaso en el siguiente. Vamos con los rewinds. Primer rewind, por enésima vez, Arkham Horror LCG. Me estoy jugando, como viene siendo habitual en el verano, bueno, este es el segundo verano, así que ya puedo decir que está siendo habitual, una campaña en True Solo, yo solito, en esta ocasión, la primera vez que juego Innsmouth y me está flipando. Solo os diré que la campaña de Innsmouth ahora mismo, a falta de que solo me queda jugar una campaña, que es la de los devoradores de sueño, habiendo jugado todo lo demás que hay publicado hasta ahora, se posiciona sin duda, a falta de jugar los dos últimos escenarios, en el número uno, en el top uno de mis campañas de Arkham Horror LCG. Super temática, escenarios super originales, o sea, un desfase, mecánicas alucinantes como siempre, encajando perfectamente con la temática. Otro rewind que voy a meter aquí, y lo meto porque como rewind, porque si no me equivoco, es un Eyed que dio Gabriel el mes pasado, así que de paso también os vale para que Gabriel y yo nos llevemos la contraria, como viene siendo habitual, y es el Copenhague, un juego de Queen Games que aquí publicó Devir, y se trata de un juego para 2 a 4 jugadores, un abstractito bastante sencillo, un peso medio, medio ligero, más bien familiar, en el que bueno, pues tenemos una cuadrícula al más puro estilo Tetris, que se supone que es la fachada de un edificio que tenemos que ir completando con figuras tipo Tetris también, los famosos poliominos, que vamos a ir cogiendo como pues al más puro estilo Aventureros al Tren, gastando cartas de colores de las fichas de que queramos posicionar. Lo único que bueno, pues hay una serie de restricciones para cogerlas del mercado que hay, ¿vale? Tienen que estar juntas, tal, pero bueno, esto luego te lo vas a poder saltar. Tan sencillo como el primero que llegue a 12 puntos es el que gana. ¿Y cómo se hacen los puntos? Por líneas o por columnas, y el doble de un punto por línea, 2 puntos por columna que completes. El doble si son todo ventanas, que hay piezas que en sus cuadritos tienen ventanas o no. Súper sencillo, familiar, ligerito, no te va a volar la cabeza, pero la verdad que muy agradable de jugar. Vamos con los Eyes, el primer Eyes, espero que se lo haya dado Gabriel también, porque lo jugamos juntos y en la mesa flipábamos un poco. Se trata del Venganza Roland Fight episodio 1, que ya es flipante que sea el episodio 1 porque creo que han sacado el episodio 2. Un Roland Ride que pretende reflejar, pues bueno, pues como que entras a vengarte de una banda ahí en una habitación, en una discoteca, en un tal, hay unos cuantos tableros, ¿vale? De distintas ubicaciones, pero vamos, que no hay por dónde cogerlo, o sea, vas... Son solo cuatro rondas, se hace súper corto para todo lo que pretende tener el juego. Una mecánica en tiempo real de andar tirando dados para posicionar en tus habilidades, pero todo el mundo va cogiendo el pool común y entonces lo único que puede pasar es que, bueno, que la gente sea más rápida que tú y te quedes sin dados. Pues no sé, no nos gustó mucho. Otro Rewind, o sea, otro Jet, perdón. Sería el Alien Fate of Nostromo de Ravensburger, que todo el que me lo ha comentado me ha dicho que es bastante comparable con el Horrified, pero bueno, se trata de un colaborativo con acciones variables, con puntos de acción, como podría ser un Pandemic y demás. Entonces, pues bueno, pues solo se lo recomendaría a muy cafeteros o a coleccionistas de tema Alien. Pasamos a las reseñas. Las reseñas, pues bueno, pues un poco el juego de moda últimamente, el Ansia, el último juego de Richard Garfield, que ha traído aquí también de Beer, de 2 a 6 jugadores, partidas de unos 60 minutos, lo puedo jugar a 2, 3, 4 y 5 jugadores y creo que es lo más reseñable del juego, que escala bastante bien a cualquier número de jugadores. Es lo típico que esto lo ves y dices, esto a 5 o 6 se tienen que enquistar, que flipas. Pues no, se trata de un deck building con tablero al más puro estilo y es inevitable la comparación con el Clan. La única peculiaridad que tiene temáticamente, pues bueno, pues somos vampiros que tenemos una noche para escapar, salir por el pueblo de nuestro castillo e ir por ahí comiendo humanos, que lo que vamos a hacer es ir añadiéndolo a nuestro mazo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues tiene la peculiaridad de que cualquier deck building lo que tú vas haciendo es mejorar tu mazo. Y en este lo que vas haciendo es, sí, cada vez que cazas un humano, que es una carta, pues mejor consigues puntos, pero lo que estás haciendo es empeorar tu mazo, porque los humanos son cartas que una vez te las has comido básicamente son inútiles, salvo que las combines con los poderes iniciales, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues ciertamente es original porque te refleja muy bien el tema de que tienes que correr y para ir tan lejos, no tan lejos como puedas, sino moverte por el tablero todo lo que puedas cogiendo humanos y luego volver antes de que salga el sol y te quedes como un churrasco. Pero sí que es verdad que a mí se me ha deshinchado con las partidas. Entonces, pues bueno, esa originalidad que tiene de que te empeora el mazo en vez de mejorártelo, pues no sé si es suficiente. Hay programadas ya expansiones y demás, pues bueno, pues habrá que probarlas en su momento cuando salgan. Pero bueno, pegarle un meneo si tenéis ocasión. Otra reseña que os voy a hacer, os voy a hacer dos, aprovechando que no tengo aquí nadie que me corte. Take a Seat. Es un juego de Salt & Pepper Games, se trata de otro Roll and Write, de 1 a 6 jugadores, unas partidas de unos 30 minutos y quizás un poquito más la primera. Pero bueno, después de demostrarlo un montón de veces y explicarlo un montón de veces en la tienda, pues he podido por fin jugarlo. Y se trata de un Roll and Write que tiene la peculiaridad de que tienes interacción con el resto de los jugadores. Bueno, no con el resto, sino con los jugadores que tengas a tu izquierda y a tu derecha, como puede pasar en Seven Wonders, ¿vale? Porque vais a tener una ronda, vais a usar un tablerito que tenéis a vuestra derecha y otra ronda vais a usar un tablerito que tenéis a vuestra izquierda, que compartís con lo que os digo, los jugadores de vuestra izquierda y vuestra derecha. ¿De qué se trata? Se supone que somos acomodadores, que estamos sentando a la gente en un cine o en un teatro, y lo que vamos a hacer es, una vez más, figuras de estas tipo poliominos, pero en esta ocasión dibujadas. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos cuatro colores de fichas, de entradas distintas, de que serían esas figuras. Seleccionamos una y la tenemos que posicionar en nuestro patio de butacas. Ese patio de butacas, a su vez, pues tiene esos mismos cuatro colores. Tienes que cumplir una serie de requisitos, pues que mínimo uno de los cuadraditos que componen la pieza lo dibujes sobre ese color. ¿Qué es lo que vas a tener? Pues eso, pues que además de coger una de elegir qué pieza, lo que vas a poder es escoger una habilidad, ya sea rotarla, no tener que cumplir ese requisito del color, añadirle un cuadradito más, añadir un cuadradito extra para cubrir el típico cuadradito que te ha quedado suelto por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además, cuando pones una pieza, imaginaros la típica L de 4 de un Tetris, ¿vale? La posicionas sobre tu tablerillo, pero en el tablero común del de que la estás cogiendo, tachas uno de esos cuatro cuadraditos, ¿vale? Y entonces, pues vas modificando esas piezas para posteriores turnos, para el jugador que tienes a tu izquierda o a tu derecha, según sea el turno, ¿vale? Tan sencillo como eso, pero bueno. Además, sobre las entradas de esos cuatro colores, aparte de irlas modificando, se puntúa también por mayorías en cada uno de los cuatro colores al final de la partida. Se puntúan esas mayorías, se puntúan los puntos, porque cuando seleccionas qué acción quieres hacer, si es rotar, si no es respetar el posicionamiento de color, etcétera, etcétera, pues puedes o coger eso o coger puntos para el final de la partida. Y luego están puntúas las mayorías, esos puntos que has podido ir cogiendo a lo largo de la partida, y luego cuatro objetivos, ¿vale? Al más puro estilo, pues yo que sé, cartógrafos, pues tienes cuatro objetivos para final de partida, pues como puedan ser completar zonas, completar líneas, completar columnas, etcétera, etcétera. Bastante sencillo, tampoco reinventa la rueda, pero la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Y el hecho de que un Roll and Write tenga una interacción con el resto de la mesa y no sea total y absolutamente solitario, es un punto muy a favor. Así que nada, vamos con los Fast Forward. Fast Forward tengo pues las últimas adquisiciones que he hecho, que han sido los nuevas cajas de un match que va a traer aquí TCG, pero bueno, sin traducir. Las va, como no se pueden traducir por licencia, pues las va a poder traer en distribución, pero bueno, yo como soy un ansias ya las tengo, que son las de Parque Jurásico que trae el T-Rex, que es una miniatura gigante, y las dos primeras cajas de Marvel, el Redemption Row y la Cocina del Infierno, así que deseando probar eso, y la que sí ha salido ya en castellano, que es el volumen 2 de un match, que trae Aquiles, el mono loco, tal, pues bueno, pues probar un poco todos estos nuevos personajes de un match, que ya hacía tiempo que no probaba nada nuevo y me apetece mucho. Por supuesto, en Far Forward, pues estoy ahora mismo a tope con el Arkham Horror LCG y, como os decía, la única campaña que me queda es Devoradores de Sueños y voy a ver si cojo y acto seguido me la juego, pero esta ya no entro solo, a ver si consigo engañar a alguien por ahí para que se la juegue conmigo. Creo que ya lo tengo medio planeado. Así que nada, esos dos follows y luego... Esos dos Fast Forward, perdón. Y ahora sí que sí, voy con el follow. El follow es para los eventos. Se acaba de celebrar la Gen Con, está a tope... ya la preparación de las LES aquí en Madrid, este año voy a poder ir a Essen, así que mi follow es para todos los eventos y mi unfollow es para las ¿cómo diría yo? Para las expansiones promo, las promo que no son promos, las promo que se cobran, no lo llames expansión, o sea, no lo llames carta promo, no lo llames mini promo, llámalo mini expansión, si la vas a cobrar y es muy pequeña, no sé, pues eso, me parece o sea, lleva existiendo esto un montón de tiempo, pero cuando algo es promo... A mí me, vamos, no sé, subconscientemente me parece que debe ser algo gratis, ¿no? Que viene con el juego o que sirve para promocionar el juego, como su propio nombre indica, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, pues si me lo vas a cobrar luego o incluso lo vas a poner en tu web a la venta, pues me parece un poco raro. Así que, pues eso, no lo llames promo, llámalo mini expansión. Así que nada, hasta aquí. Intentaba que fueran menos de 10 minutos y creo que lo he conseguido. Un saludo y hasta la próxima. Niño, pongo otra cervecita por aquí, anda. Joder, qué calor.